なるほど、それがセクシーシャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 胸に抱く君への言葉、いつか伝えたいな。 Bienvenidos a este programa número 5 de Personas Sky. ¡Gao, gao! Sí. Con un poco más de garganta recuperado. Igual un poco de hecho bosta, pero todavía estoy entero. Espero que la energía me dure el resto del programa. Espero no dormirme a la mitad del programa. Te necesito vos para no quedarme dormido, así que media pila con tu vida. Sí, bueno, voy a intentar. Quizás nos quedamos los dos. Sería bueno. No, yo no duermo como un impedo. No, en ese caso, digamos que va huevo, va a tener que salir. No, huevo salva las papas. A todo esto, Nori, el Sky, vamos a vivir el Sky. Invocamos a huevo desde lo profundo del Sky. Bueno, comenzamos el mes de marzo. Comenzamos el mes de marzo y dejamos atrás este choto mes. El chotísimo mes de febrero, que a pesar de tener 28 días duró una banda, no sé por qué. Sí. A mí se me pasó bastante rápido, pero bueno. No, a mí fueron bien marcadas las 4 semanas que duró, digo. Todo duró 4 semanas. Entonces me duró más de lo que yo pensé que me duraba, porque yo lo sentí como fueron 4 semanas. Ya me pagaron, pero no me dieron mi tarjeta de débito, así que no puedo sacar la plata. Pero no importa, ya te sentís remunerado, así, ser productivo de la sociedad. Te vendiste al sistema, cerdo capitalista. Obvio. Obvio, lo dice con orgullo. Yo estoy en mi plan de ponerme totalmente apático y casi con cero ganas de todo, como Tono Kun. Estoy en ese plan. De hecho, me pusieron en la posición Tono Kun del cubículo. Bien. Pero los cubículos están buenos porque podés hacer un montón de cosas ahí. Y es tu cubículo. No, es casi cubículo, no tan cubículo. Lo malo es que no son tan altas las paredes, entonces por ahí te ves con el que tienes enfrente. Levantá la cabeza y se miran así con odio. Vos querés mi puesto, hijo de puta, y no te lo voy igual a dar. Igual capaz que me mueven. Bueno, saludos a la gente que nos está acompañando a través de mixle.com/personask-podcast. Sí, sí. Saludos a Yuki Soto, que nos mandaba el primer mensaje. ¡Hola, Yuki! También saludos a Grailer, que dice saludos desde el reino de los hombres berenjena. Saludos, Grailer. A todo esto voy a estar mañana, a menos de que se caiga un meteorito o explote Kumaria o alguna boludeo, voy a estar con Irrider en el Zinc hasta acompañándolo así, dándole una mano con un temita que tiene. Sí, que de nanoja, ya sabes. Sí, obviamente. Ya estuve viendo. Obviamente. Ya te dije, yo soy como Dios, miro y pero no hago nada. No opino. No respondo. Bueno, también saludos a Rokuro, que hice un speed con una tira de Cafia Plus. Me vendría bien. Estaría buenísimo, pero después como que te sube la energía al máximo y después te la baja. Eso lo cura todo. Micha Hernán, saludos, dice, gente, ¿qué tal? Hoy sí estoy. Bien. Aquí preparando la partida de rol de mañana un rato. Dale, ¿a qué estás jugando? ¿Qué tira? ¿A qué rol estás jugando? ¿A qué rol lo jugás, Micha Hernán? Mientras tanto, saludos también a Huevo, que supongo que no sé, ahí está. Sí. Vamos a llamarlo. Sí, tenemos que matar un pollo para llamar a Huevo. ¿Dónde está el hacha? La puse acá, boludo. Te dije que no tocaras mi hacha. Bueno, a todo esto, Huevo está... No me cambié de tema, te estoy hablando de mi hacha. Me chupa un huevo el hacha. Ahí está Huevo. Hola gente, ¿qué tal? Bien, acá llegó Huevo. Pollo, nos veremos la semana que viene. Saludos a todos, a la gente del Mixler, una joda de Movistar y ya, volví. Bien. ¿Cuántas personas tuvieron que morir electrocutadas para que vos recuperas tu teléfono? Como 5, sí, algo así. Ah, está bien, está dentro del, está dentro del promedio. Sí. Hoy me dijeron que vas a regalar juegos de 10 millones de dólares, ¿verdad? Ah, sí, sí, por supuesto. Dale, listo, confirmado, cerralo acá. Dicho a Diego y Rainer dice, Alche mata niños en África de hambre por diversión, obviamente. Sí, bueno. Yo odio a los niños. No lo hacemos todos. Yo odio a los niños, cuando sea viejo me va a encantar agarrar y cagarlos a puteadas. Con mucho gusto voy a ser el viejo que... digamos el viejo amargado de que siempre les rompe las pelotas. Los moja con mangueras. Les mata a sus perros. ¿Cómo se llamaba él? Bueno, los perros no. Sí, dale, hacelo porque cuando vos seas viejo yo voy a seguir siendo joven y te voy a cagar matando, puto. Cuando yo sea viejo vos vas a ser joven, bueno. ¿Sí? Vos vas a... Mira, con tu estado actual de pura fruta y nada de calcio, vas a... Vos con suerte vas a vivir a los... Vas a llegar a los 50 y te va a caer una gota y te va a perforar. Vas a ser huesado. Mira, vos con suerte vas a llegar a los 105 años y la tecnología te ayuda. Pero yo voy a ser joven hasta los 250 años y después me voy a morir por estorbar nada más. Por ocupo espacio me voy a morir. Dice, voy a probar... Mitchell me dice, voy a probar eso terrorista. No sé si lo conoces. ¿Cuál? Eso terrorista. Eso terrorista. No me suena. Calculo que no tiene nada que ver con hombres lobos, pero bueno. Bien, saludos nuevamente y vamos a comunicarles que nuestro medio de comunicación son personasosekai@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasosekai.blogspot.com. Sí. Y también pueden seguirnos, pueden unirse a nuestro grupo de G+, donde va todo el porno. Y seguimos en Twitter. ¿En Twitter? ¿En qué cuenta de Twitter, huevo? En arroba... Ahí me cae. Arroba, perdón, no se cae. Quería saber si estaba despierto. Obviamente, yo soy partidario de no abreviar el nombre, porque cuando abrimos el nombre todo se va al carajo. Por eso cambié el URL de Mixlr. Y por eso yo no lo uso, porque es muy largo y Twitter no me lo permite. Y sí. La vida es acortar cosas, boludo, es muy larga. La vida es acortar cosas. Sos un diseñador imperfecto que hace cosas algo, muy largas. La vida surge de alargar algo, no de acortarla. Y bueno, pero una vez que ya está, ya tenés que hacer corta, porque se te va la vida. ¿No, bueno, escuchaste la frase, hacé la corta? O sea, lo que escucharon al principio era el tema viejo, viejísimo. Pero súper rendido. Sí. De Shufli, You. Sí. Sí. A todo esto llegué por ella a una playlist muy copada en YouTube. Bueno, él es el mayor enemigo de YouTube, dense cuenta. Que ahora... Yo soy enemigo de bajar la música de YouTube. Ajá. Yo no soy enemigo de usarlo para escuchar música. Sí. Y así es como la ley se dobla vez. Y vos me viste que bajé el puto video, el puto opening de YouTube, no, vos me dijiste, vos viste que bajé el MP3, me metí en la página, busqué el MP3 y lo bajé. Alche, siendo ilegal desde el 1995. Si pudiera comprar los singles originales, sí. Así, y tenerlos todos juntos, las tendría. No lo dudo. Obviamente. Ya que acá tenemos TuneIn que nos salva la vida y cosas así. ¿Querés que te recargue todos los galis que tenés ahí, truchos? Estaría buenísimo, pero te fundirías. Los menciono porque tenés millones y encima después decís algo cara dura. Bien. ¿Algo más antes que nos vayamos con el siguiente tema y empecemos con esto? Porque si no, ya se va a hacer medio tarde. No estoy muerto. Bueno. Ya. Mitchell, también decía, es un rollo de investigadores de lo paranormal, rollo la serie de Angel o Buffy. Sería Rosa. Capaz, no caricias el gato de esa forma. Rendiría más si tuvieras el audio en MP3. No, rendiría más si tuviera el cable coaxial para que saliera directamente el audio, pero bueno, también es lo que hay. Bueno, algo más. Esta semana no se murió nadie, ¿no? Estamos a punto, estamos en la pared de que se muera alguien. No, pero el 5 de marzo fue el aniversario de nacimiento del creador de la sopa de ramen instantáneo. Bueno, una persona noble. No sé si tan noble. El problema es que no fue su invento, el problema son los pendejos de ahora que están todo el día tomando ramen en los putos eventos y cuando entras a un evento apesta a esa mierda. Y después andan por ahí gritando. Mis dientes. No se escuchó. Pero estamos en la puerta de tal vez despedir a Sol Lohan, al pequeño Harrison Ford que salió a volver con su avioneta un día de verano. Hasta que el motor le dijo, basta, Han. Okay. Y se estroló derechito en un campo de golf y se hizo mierda. Ojalá muera, realmente no tengo ganas de que sigan con las películas de Star Wars. Realmente. Y para siempre. Bien. Vamos con un tema entonces. Vamos. ¿Cómo es que le sigo con el opening de Durarara 2 Show? Headhunt, Okamoto. De Okamoto. Okamoto se llama la banda. Sin sentido. Vale. con gracias al pie de Green Fandango vamos con Headhunt, el opening de durará dos shows. Soy tu fracaso. Se

como la voy a hacer porque va a ser el cierre de una saga la cual estamos siguiendo desde el principio. Está bueno darle seguimiento y ya terminarla. Pero la segunda no fue tan buena. La segunda me gustó más que la primera. La segunda parte, voy a decir que... es que si... vamos a ponerlo de esta manera. Si hoy no comentaba esta película, no lo iba a hacer más. Si no la comentaba hoy, no iba a tener de qué comentar. Si no iba a tener que comentar, iba a tener que caer en un estreno. Y si iba a tener que caer en un estreno, lo único que había para ver era 50 sombras de Grey. Y no voy a ver eso. Así de entrada. O sea, ¿solo se estrenó solo? No, no se estrenó solo, pero es la única cosa que más o menos vos podés llegar a reseñar. Que... y no voy a ver, no voy a reseñar eso. Ni no, pedo. No es los juegos del hambre. Ni pedo, no, no. Todos los juegos del hambre todavía no tengo que ver la 2. Todavía tengo que ver la 2, la 3 y próximamente la 4. Que creo que ya está. Ya no sé si voy a seguir las aventuras, vamos a poner así entre comillas, de Katniss. Ya arrancaste con un hombre gato, ya me caíste mal. Bueno, pero. En fin. La movie que les traigo esta semana es ni más ni menos que Night at the Museum, The Secret of the Tomb, la cual en España cayó con el nombre de Noches de Museo, El Secreto del Faraón. El Secreto del Faraón. Pero acá más o menos la tradujeron bien y le agregaron un par de boludeces a todo esto. No sé dónde sacaron Faraón, pero vaya. Está. Chaval, qué chaval. Rollo. Qué rollo. Qué rollo, chaval. Pero acá nos llegó más o menos bien traducida como Noches de Museo 3, El Secreto de la Tumba. Está bien traducida, así que ya más o menos se imaginarán por dónde va la cosa. Es una película gay también. Puede ser algo como La Jaula de las Locas, pero... pero medio de aventura, ¿no? No sé. Las películas gay tienen un nombre bastante gracioso. Bueno. Te lo dice porque vivo con unos pibes. Bueno, ¿Y ve películas gay? ¡Qué bárbaro! No, pero revisa la... ¿cómo se llama esto? Lee la sinopsis de la película gay, boludo. La programación. ¿Es que lo dan por cable a la película gay? ¿Qué cable tiene, boludo? No, el codificador te muestra la... aunque no tengas habilitado el... ¿Qué es el decodificador para ver página de película gay? Salí del pozo en el que estás metido. Aunque no tengas el canal habilitado, te muestra que la programación... y tal, tal, tal. Ay, vas a tener el pedo que te pone el Elo. No, yo estoy en la cocina y de pronto veo acá que ponen un canal donde no se ve nada y veo el Leo. Una cosa que totalmente desubicada. Estás muy profundo. Te voy a sacar de toma. Te voy a tirar una cuerda así porque estás muy en el horno. Para. Ana, la persona que vio más capítulos que yo de Love Stage. No me rompa la pelota. Bueno. Pero mejor vamos a pasar a hablar de la trama. Sí, mejor vamos a hablar de la ¿viste? Trama. Y después discutimos el resto. A ver. Esta es otra de la loca aventura de nuestro guardia nocturno Larry Daly, interpretado por Ben Stiller, y sus esfuerzos locos por intentar contener el poder de la tabla de Amun Ra puede ser la forma más divertida posible, porque no es seguro lo que está haciendo. Es bastante psicótico lo que hace, pero bueno, ya fue. Pero antes de que la película siquiera empiece, vamos a cambiar un poco el setting de esto y nos vamos a ir a lejano Egipto en un loco año de 1938, en una expedición muy icónica, en medio de una tormenta muy fuerte y buscando un tesoro que posiblemente jamás se encuentren o siquiera exista. En medio de esta tormenta y por insistencia de quedarse del encargado de la expedición, voy a decir que la suerte mueve su mano huesuda. Y pues sí, como portavoz, esta escoge al pequeño hijo del encargado. Obvio que el pendejo no sabe. La curiosidad y la suerte funcionan de una manera media rara. Y tenemos que el chico es tragado por el desierto, literal, para darse cuenta de que no le falló el piso, sino lo que le falló fue el techo de una misteriosa tumba ancestral. Ante él se encontraban los tesoros de los faraones caídos, los sarcófagos de los reyes y lo más importante de todo, la tabla de Amun Ra. obvio que los de la expedición agarraron y tomaron todo, así que quiero esto, quiero esto y quiero todo lo demás. Y se fueron, pero no sin recibir la debida advertencia por parte de uno de los locales: si perturbas la tumba será el fin. Así uno de estos diálogos re crípticos que tendrían que estar en un cartel pegado en la puerta de la tumba. No entres acá, ¿por qué? Dos puntos. ¿Por qué no lo puedo? Si no quieren que se lo lleven, ¿por qué no ponen exactamente qué es lo que va a pasar? Va a ser más fácil. Es que le tienta. En ese momento de la historia, todavía ellos consideraban que la gente le temía más a lo desconocido que a una trampa. Obvio, si le hubieran puesto: si cruzás por esta puerta, dos puntos suspensivos, te va a caer la guadaña y te va a cagar matando. La gente podría llegar a pensar que podía llegar a esquivar la guadaña. Capaz que no. Posiblemente no. Decís que te va a caer una guadaña y esperás en un pincho de abajo y te pinchalas. No, vos jugaste Dark Soul. Y obvio. Bueno, obvio que, voy a decir, no se murieron como debían haberlo hecho por haberse metido en una tumba de mil años sin protección. Porque si vos te metés a respirar el aire que sale de adentro, más onda que te morí. Obvio que tampoco, si no se murieron por eso, no le van a dar pelota a un estúpido que empieza a gritar: oh, es el fin, es el fin, es el fin. El resultado fue lo planeado: la expedición conjunta de Estados Unidos e Inglaterra se dividió los tesoros, y así es como el tiempo siguió su curso. Ahora, en el presente, nos volvemos a encontrar ya a un más experimentado Larry, el cual está haciendo esfuerzos por lograr que uno de sus más ambiciosos proyectos salga adelante: la inauguración del nuevo planetario y espectáculo de estrellas nocturno, en conjunto con los demás, voy a decir, las demás actuaciones y efectos especiales. Al fin, hasta que alguien agarra y hace también un strippers y también Disney sobre hielo en un mismo espectáculo. Voy a decir que estos actores, supuestamente, todos queríamos ver a las princesas haciendo en paños menores y sí, menos. Así grito, let it go, let it go. Obviamente esto va a traer mucha fama y mucha diversión al museo. Y todos han entrenado y practicado mucho para dar una gran actuación a los políticos e importantes invitados de esta fiesta. Obvio que todo va a salir mal. Ya cuando la planteo así, todo va a salir para el culo. Justo antes de la fiesta, tenemos que Agmon Ra le cuenta a Larry que algo no está muy bien. Por algún motivo misterioso, la tabla mágica ha empezado a brillar raro. Y de paso le está saliendo una especie de moho corrosivo. Y esto está empezando a ganar la tabla. Y sí es preocupante y todo lo que vos quieras, pero el show debe continuar. De la muerte nos ocupamos después. Cuando muera. Sí. Y tras, pues sí, un inicio excelente y una producción del carajo con efectos especiales increíbles, tenemos que todos empiezan a ponerse locos y violentos y se va toda la mierda. Pues sí, el incidente, por supuesto, que le cuesta el empleo al jefe del, puede decir, al curador del museo. Pero lo más importante es que el moho sigue avanzando y nadie sabe por qué, y temo que los efectos se han empezado a notar un poco más. En un acto de misteriosa inteligencia, tenemos que Larry encabeza un fraude para poder sacar la tabla del museo y llevarla al Museo de Ciencias de Londres para intentar averiguar los misterios sobre la tabla de primera mano. Junto a él, por supuesto, irá un selecto grupo de apoyo logístico encabezado por Attila, el number one. Tenemos a Teddy Roosevelt. Extras, al mismo tiempo que su hijo Nick y la nueva adición involuntaria al equipo, un cavernícola llamado La, que fue esculpido en broma a imagen y semejanza de Larry y ahora lo considera su padre. pero, voy a decir, los efectos de la tabla siguen empeorando y usar su poder en un terreno totalmente desconocido puede ser más que peligroso, más peligroso de lo usual. pero con la ayuda de un poco de caballerosidad. Y... esto me hace pensar, si yo traigo la la figura escala 1 a 1 de Sónico, ¿Sónico cobrará vida? Te lo voy a poner de esta manera, ¿viste la llave mágica? No. ¿No viste la llave mágica? No. Bueno, una cosa así. Me encanta. No viste la llave mágica. Bueno, como dije, con un poco de ayuda de caballerosidad y voy a decir, el poder de Garuda, ellos lograrán sobrepasar una criatura hambrienta y completar una quest sagrada que ni el mismo Wolverine podrá detener. Bueno. ¿Por qué digo eso? Miren la película. Pero la tabla en verdad brilla. Y ahora vamos a empezar el análisis loco de la semana. Para empezar, hay que decir que la película está dedicada en memoria a Mickey Rooney y a Robin Williams. Qué responsabilidad que una película tenga no uno, sino dos fiambres. Importante. Y yo todavía estoy en duda de si la última que filmó Robin Williams es esta o la de Merry Friday Christmas. Está como raro. Deberías fijarte la fecha de estreno, no ni idea. Sí, pero no es tanto la fecha de estreno, es la fecha de filmación. O sea, hay que ver. Capaz que, mirá, a lo que tengo la teoría, yo Robin Williams terminó de filmar esta porque todavía se veía bastante alegre cuando terminó de filmar esta. Y después en la de Merry Friday Christmas estaba medio. Y yo te diría que se estaba riendo cuando se pegó un tiro, pero. Sí, capaz. Sakurai me dice, H, si cobrará vida, sí cobrará vida, pero se quedará en su escala. Sí, escala 1 a 1. Sí. Es lo que dije. Y realmente me la robaría del Museo de Sónico nomás para eso. Podríamos hacer eso, pero vos acordate que también existe, como existe la la Real Doll de Mirai, posiblemente tendríamos que enfrentar a los ejércitos de Danny Cho por tratar de revivir a su muñeca sexual. Y bueno, pero no a Sónico. Además... sí, pero él buscará el poder. ¡Él buscará el poder! Además, no sé por qué me suena más a la película Maniquí. Maniquí. Bueno, pero al margen de eso, vamos a comentar un poco en esta cosa a pedazos. Primero, empezando por la parte gráfica, voy a decir que no le llegan los talones a la 2. No fue... voy a decir, la 2 fue el pico gráfico de la saga, es al pedo. En esta ocasión se fueron por lo poco, efectos poco pelo, CG super obvio, ángulo de cámara elaborados al pedo para mostrar una imagen que no lo vale y estupideces que quedan re bien, pero como te las muestran en un segundo en pantalla no brillan. Voy a decir, a veces con mucho espacio de encuadre vacío, y otra vez es súper abarratado de cosas. Posta, no me gustó cómo manejaron el tema de la imagen de la película. O sea, quisieron meter un montón de cosas y no la supieron armar en ningún sentido. Los trajes y la iluminación están bien, pero no luce nada por culpa de la fotografía. Además, comete el peor pecado que le podés meter a una película. Se ve falso. Y eso es gravísimo. Musicalmente voy a decir que zafa, pero está bastante pelada en este aspecto. Sí tiene canciones, pero es algo más que nada para que la gente baile o haga alguna boludez. No es en afección a la trama, a la música que le ponen. Está porque tiene que estar, pero no te afecta en nada. Voy a decir, es un agregado nomás que le pusieron para meterle onda, nada más. Por suerte los diálogos y los efectos especiales están muy bien, se escuchan muy bien. A nivel actoral está muy bien. Todos los actores conocen su papel a la perfección, como era de esperarse después de una tercera película. Ben Stiller hace un muy buen papel todo el tiempo. Es él, o sea, creo que ya ni actúa. Creo que directamente es Ben Stiller en esta película y nada más. Y esta de la del banco cuando agarran e intentan robarle... a su ex jefe también, era Ben Stiller haciendo Ben Stiller. Sí, era Ben Stiller haciendo Ben Stiller. Pero en este caso es lo que la película necesita, entonces no... Lo que la película necesita es Magnum. Sí. Ustedes no lo vieron, pero... Y pues si bien Robin está muy bien y hace lo suyo, no le dieron espacio como en la 2. Acá le costó realizar su papel. Una mención muy especial al hijo de Larry, un pendejo que da para matarlo a golpes. Y a Dan Stevens, pues, en su papel de Lancelot, que también jode, pero en cierto sentido me recuerda al Lancelot real. Y pues sí, la pelotuda que pusieron en esta película, voy a decir que era lo que requería la trama, pero posta no me gustó y espero no verla nunca más en mi vida. Y ahora la parte más grave de todo esto, la trama. Bueno, vamos a empezar diciendo que la cosa arranca bien, no es Shakespeare, no hace falta. La historia se defiende sola, no es una cosa muy grande, no tiene por qué serlo. Tenemos el agregado de los problemas mundanos de Larry y cómo su hijo se quiere ir de hippie a un país que no conoce para ser DJ. Y ¿a dónde se quiere ir? ¿Se quiere ir? ¿A la India? No, se quiere ir a Ibiza. Bueno. O sea, el loco no habla. Habla inglés y nada más, y de pedo. Y le surgió como, sí, papá, me quiero ir a Ibiza. Bueno, sabes inglés, ya estaba yo jugando. Y el otro lo mira y dice, pero no sabes el idioma. Pero papá, la música es universal. sabe inglés, ya está. Y voy así, no sé cuánta mierda más. Y por ahí ese tema va perfecto. Pero después la cosa... llega a Londres y la trama se complica y ya entran a tirar cosas como que tu suspensión de la realidad ya no puede pasar por alto. Y sí, o sea, le estoy pidiendo realidad a una película donde sale Teddy Roosevelt, Octavio, un mono y un cavernícola, pero voy a decir que este tema... Las primeras dos películas lo supieron manejar muy bien y no la cagaron. En este momento, en el que entra, puede decir, al dichoso Museo Británico, todo cobra vida, pero ninguna alarma suena. A pesar de que rompen cosas o se empiezan a mover cosas. Diferente es en el otro lado, donde tenemos a Larry, que apaga todo antes de que prenda la tabla. Porque no es boludo, ¿no? Lo primero que le dicen en la lista, apagá las alarmas, apagá todo, porque acá se va a entrar a mover todo y va a llegar la policía, el ejército y todo lo que se te ocurra. Acá entra el Museo Británico, así de entrada, se entra a mover todo, se entran a romper cosas. Y no sé nada. Nadie se entera. O sea, a un poquito de irrealidad te puedo contener, pero un poco la pelotudé. Tenemos que el museo está sospechosamente vacío, no lo digo por gente, porque como en el otro hay un solo guardia de seguridad, cosa que también me cuesta mucho creer, pero bueno, en el otro también había uno. O sea, si no me quejé por eso en la primera ni en la segunda no me voy a quejar por eso. Lo que quiero decir con vacío es que si no fuera porque las obras se mueven y están en el paso, si todo estuviera contra la pared o acomodado... Tranquilamente vos podrías agarrar y jugar un partido de fútbol en el pasillo. Porque vos te das cuenta que sí, vos ves un montón de cabecita, un montón de cosas en el camino. Pero después pensás, esto si estuviera quieto y estuviera contra la pared, acá tenemos una cancha de ping pong de 24x24. Podemos jugar tranquilo y no le pegamos nada. Personajes, pues sí, que no son de la época... pues si se asustan de cosas que no tendrían por qué asustarse, básicamente porque no las tendrían que conocer, como Lancelot, que casi levanta las manos ante un rifle, cuando él directamente no debería siquiera saber qué es un rifle, y apenas debería entender lo que es un cañón. voy a decir, la solución al problema principal de la película es peligrosamente boluda. Posta, es una estupidez. Y después tenemos que las reglas de la tabla cambian arbitrariamente a lo que le conviene en ese momento. Pues sí, en lugar de revivir simplemente todo, porque ese es el poder de la tabla. La tabla revive todo. Te lo dicen en la 1 y te lo dicen en la 2. No sé si revive, le da vida. Bueno, sí, pero... o sea, da vida a todo. No es un punto aparte. Si en... O sea, si hubiera habido un muñequito de plástico tirado en el piso, te lo revive la tabla. Sí, igual, no, da vida, no lo revive. Sí, bueno, le da vida, lo anima. Sí. Pero no es que va a dar vida solo a lo que está en el museo o solamente alguna cosa. No, revive todo, a la mierda. Está en las reglas, no lo digo yo, está en las reglas. A acá, todo lo que tiene cara, yo diría. No. Porque revive cosas, da vida a cosas que no tienen cara. ¿Cómo una silla le da vida? Sí. ¿A una silla? Si la silla mínimamente tiene una forma que más o menos podría parecer que tiene algo de forma de vida. Forma de vida. O sea, si la silla tuviera una forma rara o alguna parte de la silla, yo qué sé, ponele que en un costado de la silla tuviera tiburones, sí. Así la típica silla que viene con adorno, sí. La silla viviría. Menos mal que ahí no tiene nada, nadie tiene un objeto raro. Nunca lo llevé a un sex shop, esa porquería. Ahí revivieron los moniquíes. Pero... Qué mala situación. O sea, nunca la lleves a Quijabara, eso estaría buenísimo. Pero acá parece que revive solamente lo que es interesante. Y no te la crees. Lo que es interesante. Lo que es interesante. Porque en un momento de la película salen de cierta situación y tienen que empezar a correr por la ciudad. Y en lugar de revivir un millón de cosas, revive solamente lo que a efecto de la película puede ser interesante que reviva. Mm. Y ahí ya no te la crees. Pues sí, la gente de esta película no actúa como humana. O sea, no sacan fotos, no corre, no llama a la policía. O sea, todo es falsísimo en ese sentido. Y pues sí, el final está bien, dentro de todo por lo menos. Pero le falta muchísimo impacto para hacer un final digno de una buena saga. El director de esta película no es otro que John Levy, quien ha seguido toda la saga, además de otras películas como ser Real Steel, o como todos la conocen, Gigantes de Acero. Esta es obviamente una película que fue hecha para sacar plata. La primera, voy a decir que cerró perfectamente la idea. Con poquito presupuesto pudo cerrar todo. La segunda fue muchísimo más al presupuesto. Repitió toda la fórmula de la primera. Les quedó un poco mejor. Se ve mucho mejor. Pero esta no rindió. O sea, si quieren un esquema de cómo le fue, calculen que la película costó alrededor de 126 millones de dólares. Sí. Gran parte de eso calculo que fue para pagar el cast de actores, porque acá, como saben, hay 10 millones de actores y son todos grosos. La primera semana recaudó 17 millones y hasta la fecha lleva unos 117 millones recaudados. Casi nada. Puede decir que le va a alcanzar con a pagar a todo el mundo, o sea, va a cubrir el costo de los DVDs. Ya cuando llega a DVD ya va a empezar a dar ganancia. Va a cubrir, pero bien, hasta ahí. Son esas películas que te van a regalar. Igualmente esas películas, típica película que te regala tu padrino cuando no sabe qué regalarte. Sí, sí. Pero entre el final que tuvo y cómo le fue, recordemos que esta película estuvo 2 semanas en cartelera y se fue. Voy a decir que esta es definitivamente la última película de la saga. Mejor, no quiero que me la sigan cagando. Porque está bastante bien. Basta. Sepan, no hagan la de Shrek. Sepan, dale un punto y basta. Shrek tuvo 4 películas, ¿o no? 5. 5. 5. Ya la cuarta ya es inmirable. Igual voy a decir que la disfruté. Pero esto es más por un tema de que me gusta la saga y quería ver cómo terminaba. Si no fuera por tema de fan, no la subo de un 6 a la película. Recomendaciones, pues voy a decir, alquílenla. Pero en un segundo plano, alquílenla con otra cosa. Y bájela, sí, pero no más que eso. En cine, como dije antes, estuvo 2 semanas, así que no creo que ya, por la mayoría de los países ya pasó. No creo que tengan oportunidad de verla. Igual no da a ir al cine para ver esto. Igual no, se estrenó, no lo creo justifico. Que, si no fue en enero o fue en diciembre. Se estrenó... sí, creo que fue en diciembre. Creo que fue así las últimas 2 semanas de diciembre que la sacaron. Pero igual no da ni a palo para ir a ver el cine esto. No lo hubiera recomendado tampoco. Pero no duden si quieren verla como para tener un final de la historia. Como para darle un último adiós a Robin Williams si todavía lo tenían por ahí. Y es más que nada para darse cuenta que el tipo, hasta que se murió, laburaba del carajo. Poco por siempre. Sí. Carajo. Y vamos a poner un pirómetro que es dejar un rato más en el horno. Tendría que haberla terminado en la 2, posta. Huevo, ¿vos la viste? Vi la 2. A la 2 me pareció bien. Me queda ver la 3, no llegué a verla en el cine. Otra vez la sabiduría de huevo en ese. Bueno, vamos con un tema pedido por Dante. El tema se llama Simpatía y es parte de la OST de Axel World. Sí. Hit. Bueno, Kenny. Así que vamos escuchando ese tema de la OST de Axel World. Super Crow. Oh, Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Bien, Pairo, bienvenidos otra vez a estos que esforzando se caiga, gau gau. Gau gau. Ahora veo que Pairo va a seguir mi ejemplo y va a ir al gimnasio. Sí, viste, ya, es que ya te veo a vos y me intimida y no me puede intimidar. Bien, obvio que tenés que sentirte intimidado. Por vos, no. ¿Cómo no? Un hombre con trabajo y ahora con oficio de oficinista, ¿por qué no? ¿Qué te pensás? ¿Que porque te compraste una camisa ahora sos el super ejecutivo? No, papá. Obviamente. Obviamente. ¿A todo eso dónde conseguiste una camisa de tu talla? O sea, ¿de dónde la sacaste? ¿Te la mandaste así? ¿Qué onda? Así salen. Así salen. No te voy a decir el número, no te voy a decir cuánto salió porque se te cae la billetera. Bueno, volvemos a esto que persona se cae en la sección de noticias. Así que vamos a empezar con esto. Yo les voy a empezar con una noticia medio extraña. Sí, así como... en realidad no es noticia, es comentario de la vida. Esta semana agarré, precisamente hoy agarré y me tuve que hacer un estudio porque, como saben, mi salud está perfecta todo el tiempo. Y parte de ese estudio era básicamente subiste una bicicleta fija y pedaleé hasta que te diga que parés. Obviamente Pyro murió esta era la parte divertida. Porque te suben a la bicicleta, te llenan de cable hasta el culo y te dicen, pedalea. Pedalea como si tu vida dependiera de eso. Y te dicen, bueno, agarrá, acá está el coso, acá está el medidor, mantenelo en 60. Bien. Bien, yo digo, bueno, mantenelo en 60, está perfecto. Todo esto, la bicicleta venía con esos asientos violadores que ven. Asientos violadores. Sí, la concha de su madre, el que fabrica los asientos de la bicicleta, quiero decir. Era para que vaya más rápido. Sí, andate la concha de tu madre. Agarro, digo, bueno. Vamos a la bicicleta, le mando el primer pie, gira la rueda y se va a 75. O sea, por ponerle el primer pie encima, digo, uy, la puta que lo parió. Encima, estoy incómodo, estoy mal puesto y no voy a poder ir a mi propio ritmo. Le digo, mirá, ¿puedo ir un poco más? O sea, ¿puedo darle a mi ritmo tranquilo hasta...? Dice, no, mantenerlo en 60. Bueno, me cuesta un huevo mantenerlo en 60, pero tenés que estar todo el tiempo frenándote. Y vos escuchás que todo el tiempo el otro te está tocando de la computadora, te está aumentando el peso. Vamos a decir, bueno, ahora estás andando derecho, ahora estás en una inclinación de 10, ahora estás en una inclinación de 20, ahora estás en una montaña empinada, ahora se da cuenta que estás subiendo al Everest y te está por caer una bola de nieve. Y yo le doy, hasta que en un momento la cosa como que ya estaba re pesada la bicicleta y me estaba acordando de Sakamichi no pedal. Sí. Entonces me acordé y digo, uy, vamos a meterle onda. Y le metí a onda, sí. Y la joda era mantener la pelotudez en 60 y a veces se me iba a la mierda y a veces no llegaba. Y le ponía la onda y hacía el típico baile de la bicicleta como para que fuera un poco más rápido. ¿Esa es una noticia? No. Bueno, entonces sí. Y en un momento agarro y me dice, ¿estás bien? Vos y Zombie si tenés que parar. Y yo ya estaba re choste, le digo, no, todavía estoy bien. Ah, bueno, bueno, vos avisame si querés para, toca otra vez la bici, se pone recontra pesada. Digo, la concha de tu hermano, la puta que te parió. Y dice, ¿Vos estás bien? No, ya, la verdad que ya no estoy bien. Dice, bueno, pero no paré, andá despacio. No, pero estoy hecho mierda, no me está entendiendo. No paré, andá despacio. Pero dale, que todavía puedes darle. Digo, no, posta, ya no doy más. Pero dale, que te quedan dos instancias más. ¡Andate a la concha de tu madre! Esa es la noticia, andate a la concha de tu madre. No, la noticia es la medicina es un arte de mierda. Siempre lo fue. Volvemos a estudio. Siempre lo fue. Siempre fue para torturar a gente, no para sanar. Para sacarle sangre, para sacarle el cerebro. ¿Viste? Todo se saca. Bien. Vamos con una noticia de videojuegos. IntiCrate anuncia dos nuevos títulos para el 2015 y que van a salir para 3DS. A ver. IntiCrate ha anunciado dos nuevos títulos durante el IntiCrate Fan Festa 2015, celebrado el pasado sábado en Shibuya. Estos dos títulos son concretamente Gumball 2. ¿Cuál? Gumballto. Ah, Gumballto 2. ¿Van a ser el 2 de Gumball? Sí. Parece. ¿Esa cosa vendió tanto como para hacer un 2? En Japón al menos, sí. Bueno. La compañía está trabajando en una secuela. De momento no dijeron mucho sobre el título, excepto que mostraron una que otra imagen sobre uno de los jefes de los stage. Así que, nada. Yo no puedo creer que esa cosa tenga un segundo juego. Y una secuela para Galgan. ¿Cuál? Galgan. Sí. ¿Qué me suena esta cosa? Ahora te muestro. Bueno, el próximo juego de la franquicia Galgan está en desarrollo bajo Alchemist. Quien, además de esto, es. Digamos que este juego se va a desarrollar en el tercer instituto Sakurasaki, un año después de los eventos del pasado juego. Galgan, me suena mal. ¿Este es el shooter de las pendejas? Este es un shooter. ¿Cómo se llama esta cosa? Rieles. Rail shooter, algo así. Rail shooter. Sí, sobre rieles, un shooter sobre rieles que vos tenías que ir disparándole a loquitas. Creo que para. Como para ganar su amor, una cosa así. Es parecido, que... ¿viste? ¿Te acordás el capítulo de No Game No Life? Sí. Bueno. Bueno, yo tengo un juego parecido que jugué en Desura, que lo regalaban. Que también es una cosa así, que es el Cupido, no me acuerdo cuánto se llama el juego. Pero sí, este lo quería jugar, este salió para... Estaba para PlayStation 3. Estaba para Play 3 y para 360. Sí, yo he visto un video de esto en 360, estaba bueno. Esta secuela también del, como ya decía, Rail Shooter para el PlayStation 3 y 360 está creado usando el un Real Engine. IntiCrate mostraba un tráiler en el evento también, presentaba a los personajes de Shinobu Kimizono y Maya Kamizono. Que a todo esto Kurona. Le salió re bien el tema, porque ahora con el anuncio de que el Unreal Engine es gratis, por lo menos sí. Una versión previa del Unreal Engine, ahora va a empezar a salir un montón de juegos raros. Sería bueno usar uno. Bueno, su salida está prevista para este mismo año en Japón. Episodio inédito de Amagami... De Amagi y Brian Park. Brian Park. Espero que estén mejor que los especiales, porque los especiales es mucha onda que no tienen. Bueno, el séptimo volumen del DVD y Blu-ray Disc del anime Amagi Brian Park de Kyoto Animation incluirá un episodio inédito como especial. El volumen también incluirá el episodio 13 y el final de emisión de la serie de televisión. Sí, como siempre. Supuestamente esto se va a lanzar el 26 de junio. Bien. El lanzamiento también incluirá el video Waku Waku Mine Theater Rakugaki Backstage Sono Nana. Unas cajas ilustradas especiales, una guía especial. Ese video seguramente debe ser el que se ve en el capítulo 12, pero la versión completa. Esa cosa experimental que batieron está buenísima. Bueno, el DVD en su edición limitada tendrá un precio de 6.975 yens. No es caro. Sí, no tanto. Son $60, no es caro. Mientras que el DVD saldrá 5.975. Ah, porque Dios, es demasiado barato lo que me están tirando. 5.975. Ni un manga te cuesta 500 yenes, ¿eh? Igual no puede ser que si fueran 500, fueran 60 pesos. Por eso te digo, no puede ser. Igual, pero tampoco serían 60 pesos. Es menos, creo. Es un poquito menos. La serie de televisión dirigida por Yoshihiro Takemoto se estrenaba en Japón el pasado mes de octubre, la segunda... ¿Para qué es esto? No sé. Ah, sí, con razón. Malditos títulos. Bueno, pasando a otra cosa, pasando a algo de más que nada relacionado con Gundam, porque ahora sí. Gundam. La serie de televisión que se había dirigida por Yoshihiro Takemoto, como venía diciendo, se estrenaba en Japón el pasado mes de octubre. La segunda entrega de Gundam, de Origin, será Kanashimi no Artesia, y se estrenaba en otoño. Justamente esto, el tráiler de la segunda entrega de Gundam otoño Origin. Sí. Salió cuando se estrenó este sábado, se proyectaba después de los créditos de la primera película. Qué buena manera de vender. Y a todo esto, según muestra el teaser, supuestamente la historia va a dar un salto temporal de 3 años y va a situarse exactamente en el universo Century del 0071. Y le tiene que... Char tiene que crecer de golpe, o sea, tiene sentido que digan, ah, bueno, acá es la parte aburrida donde Char entrena y come huevo y hace su vida y va al baño, y eso no es entretenido. O sea, se lo pasa 3 años donde ya se fue toda la mierda. Bueno, la historia de esta segunda película seguirá la dolorosa separación de Casper y Artesia, también después conocidos como Char y Zayla. También contará más del desarrollo de los móviles. ¡Spoiler! Especialmente ni... Creo que si no viste nada, pero viste Gundam... Gundam Sam... Que ya lo entendía de entrada. como ya decía, también va a desarrollar más que nada lo de la parte de los Mobile Suits, especialmente el del bando de Xeon. Dannaga... Nani o Iteiru wa Wakaranai Ken ni Sureme se estrenará el 2 de abril. Bien. La web oficial de la segunda temporada del anime Dannaga Nani o Iteiru wa Wakaranai Ken anuncia se como... arranca desde el último capítulo. Se va a ir al carajo. Ya no me acuerdo cómo terminaba. ¿No te acordás cómo terminó? No. Cuando la cosa esta... Ahí te acordaste. Después de eso salió la porquería esta que todos usaban, jodían con la... No, eso viene de antes. No, eso viene de antes. Debe haber sido unas semanas antes, porque tanto tiempo no había pasado. Bueno, también conocido como ya esta segunda temporada, que al final le agregan Sureme. Va a estrenarse el 2 de abril en TV Saitama. La serie contará también con 13 episodios que posteriormente van a verse en Nico Nico y en Bandai Channel. Sí, pues esto ya está re licenciado en todo lado. Creo que Crunchy ya lo tenía. Es que Crunchy sí. Creo que también lo sacó de Nico Nico y de Bandai Channel. Por eso. Acá Sakurañen dice, y la OVA 3 sería la parte donde rescata a una puta india. Literal. calculo que eso se refería a The Gundam de Origin. Sí, me acuerdo ese loco. ¿Te quedaste pensando o qué? No, es que estaba tratando de recordar cuál era el diseño de, vamos a llamar, la puta india. Y es fácil. Imagina una india que tiene dos colitas, pero las dos colitas se le hacen como dos. Sí, dos bolones. Sí. Pero después me acordé que Saku tiene un odio racial muy concentrado hacia casi cualquier cosa, entonces me dejó de importar. Bueno, el Yonkoma original de Kulku Kyoshinja sigue la vida de la vida diaria de una oficinista llamada Kaoru y su marido Hajime. Hajime obviamente es un gran otaku que tiene su blog y vive de eso, pero después trabaja para... porque en un momento dice bueno, basta. Se nota como fan de las lolis, los videojuegos y varias cosas más. Mientras que Kaoru y no pretendía ser feliz a su esposa. Y es digamos digamos, su amor plasma más hacia el alcohol. Que es muy bueno ese capítulo. Sí. Pero me gusta más, yo soy el Mareda. Bueno, el reparto volverá desde la primera temporada con Yukimura Tamura y Kenichi Suzumura como Kaori y Hajime respectivamente. Ambos ellos también van a interpretar lo que sería el ending de esta segunda temporada, con el cual se va a titular Yurugumi Futari Aino Sanka. Espero que los capítulos duren más, porque daba para que duraban más. Shinpei Nagai volverá a ocupar su papel como director y guionista de esta segunda temporada bajo el estudio Seven. Capaz que tenemos suerte y le pasa lo que le pasó a Yamano Suzume, que arrancó con una temporada de 10 capítulos de 3 minutos cada uno, y la segunda temporada fueron 26 capítulos de 15 minutos. Y también es, sí, Melania también es fan de Majiro, de Majiro Tan y Mika Kuni, de Jin Koku. Yo el otro día estuve, ahí está Pyro, para vos que te digas. Sí. Proporcionado por Sakura Angel. Qué imagen tan... Sí, sí, expresiva. Tiene que ser una célula scout seguramente. Sí. Tiene que tener más vida. Más vida que una célula. Ya no puede aparecer porque ella ya no es un planeta. Ya no es un planeta. Bueno, pero vos sabés que la serie está llena de inconsistencias estúpidas, entonces... Ah, oh, ahí está. Vamos al planeta lunar. Planeta lunar. Planeta lunar. Es un satélite, loca. Planeta lunar. Este planeta es nuestro hogar, no, flaca, es un... No es un planeta, empezando por ahí. Bueno. O la gran Mercury tiene poderes de agua. No. A diferencia de Caballero de Zodíaco... O sea, por ser azul no tenés poderes de agua, sino a Billy lo recagaron toda la vida los Power Rangers. No tenés poderes de agua por ser azul. Esa es una pelotudez. Bien, Maya Sakamoto se une al reparto del anime de Nanatsu no Taizai. La web oficial del anime de Nanatsu no Taizai. Ah, sí, ya me acordé de qué hace. Sí, lo vi esta semana, ya me acordé de lo que anunciaba hacía. Recientemente que la seiyuu Maya Sakamoto, y también cantante e intérprete, se unirá al reparto de la serie para poner voz a Merlin, el pecado de la gula. Sí. El anime está bueno el diseño. El anime se estrenaba a principio de enero. ¿Ya? Sí, estrenó en enero. Más o menos. Y no entiendo por qué esta cosa me copió para el ojete las cosas, pero bueno. Ya van por el capítulo 20, que es donde sale Merlín. También a toda esta la gente, volvemos a hablar de Gundam, y es que la película de Gundam The Origin alcanzó una cifra bastante importante en tan solo un fin de semana. Y es que a pesar de que se estrenó el pasado 5 de octubre y estaba previsto que cuente con un total... A pesar de todo eso... Mierda hizo esto. Gundam The Origin Hitomi no Casbell recaudó casi 557.000, digamos, fueron a verlo. Sí, 57.000 personas. Sí, y déjame ver si puedo conseguir la cifra del... De la inbox. No, si puedo... esto estaba en... Sí, en Chance. Recaudar alrededor de 73.726.200 yens. Está muy bien, boludo. Para hacer una película que no creo que... Eso solo fue en el fin de semana. Por eso te digo, para hacer una película no creo que aspirar a eso ni a palo. Pero igualmente, ya te digo, estaba... Para mí, puede sacar más plata todavía. Y sí, fue la primera semana. Obviamente. Y además es película, tiene mucha mejor animación. 73 millones, o sea, si sacamos... Y alrededor de 800 mil dólares, así la primera semana. Perdón, Nanatsu no Taizai te estrenó en octubre. Y va a tener un total de 24 capítulos. Ah, entonces ya se acaba. Estamos ahí de que se termine. Sí, pero acuérdate que es lo que te dije en el informe. O sea, la historia todavía les da para mucho. No creo que puedan resolver el quilombo en el que está metido en 4 capítulos. Sería arriesgar mucho la trama. también volviendo, y ya volviendo de nuevo al tema de Gundam, tan solo en su primer fin de semana la película, digamos, logró alcanzar la posición número 7, digamos, en un ranking de filmes vistos el pasado fin de semana en el país de zona 7. No sé cuánto habrá costado, pero te digo que sacó bastante. Y yo te diría casi 57 mil personas fueron a verla. Oh, fueron entradas vendidas, es lo mismo. Bueno. O sea, te llega que hay una película de Gundam cerca del cine de tu casa, sé la que no la vas a ver igual. Todo el día viendo esa cosa. Saludos a Walterco, que se acaba de conectar. A Walterco. Sí, a Melanio, que estaba. Comentaba que está bien. Sí. Bueno, Tamiki Wakaki lanzará en abril el manga de Nonoha Yogashiten. Yogashiten no y Shigoto. El número de esta semana de la revista Shonen Sunday daba a conocer que el nuevo trabajo del mangaka Tamiki Wakaki verá publicado su primer capítulo en el número 19 del magazine. La misma se lanzará a la venta el 8 de abril. Esta nueva obra del creador de Kami no Misoshiro Sekai se titulará Nanoha Yoshagishiten. No, y Shigoto, que vendría a ser un gran trabajo en la tienda de dulces Nanoha. En el Nanoha café de Nanoha. Oeste. No, Nanoha Oeste. Tienda de dulces. Bueno. Sí, en el cafecito de la familia de ella. No tiene que ver con Nanoha. No, estoy confundiendo las cosas. No. No, porque va a salir. No, sí, no, es que el tema es que va a salir un. O sea, va a salir un manga nuevo de Nanoha que va a venir supuestamente previo al o con el lanzamiento de Vivid. Sí. Que no me acuerdo si va a ser Yonkoma, que tiene. Se llama así, se llama Nanoha. Nanoha y Shimaki, no me acuerdo qué cosa ahora, Nanoha, la no, concha de su madre. Que va a ser así sobre. Sin Yonkoma no vas a nadar. Sí, bueno, pero es como aventuras que pasan en el café, así como una especie de universo paralelo. Decí pero no sé cuánto va a durar, creo que va a ser una boludez. No tiene relleno, solo tiene esos capítulos, medio capítulo en que van a la casa de alguien a poludear. Bueno, yo el manga yo no te hablo. El manga, realmente yo no los prefiero y prefiero que vayan los bifes directamente. Yo del manga no sé si tiene o no tiene relleno. Yo te digo que esto capaz que es un Elfwar medio pelotudo. Pero ahora caí de qué carajo de noticia me estabas hablando. Es muy copado. Y esta, bueno, supuestamente está descrita por la revista como una historia que gira en torno a una repostería diabólica que crea sabores dignos de Los Ángeles. Son los dulces de Nanoha Oeste. Ya veremos de qué mierda trata en verdad, pero... Sabés lo que yo lo voy a releer esta huevada. El pasado mes de febrero, Tamiki Wakaki también daba comienzo al manga de Niji no Hitobito en la web de Laura Sunday. Que no busqué. Que no busqué. Sí, no sé de qué va. Y ya yendo a la última noticia, creo. No. ¿Tienes más? Sí, dos noticias más. Bien. Takuya Mitsuda lanzará su manga de Major en marzo. Vuelve Major, eso me olvidó. El semanario Shonen Sunday anuncia entre sus páginas que el nuevo manga que continuará con Major, la célebre obra de Takuya Mitsuda, comenzará su serialización en el siguiente número de la revista que va a salir a la venta el 11 de marzo. El primer capítulo del manga Major Second, como se titulará esta dicha secuela, se nos presentará al joven Daigo, quien sueña con volverse un gran jugador de béisbol como lo era su padre. Espero que eso no diga que alguien murió, porque si no, se arma. No te puedo decir. Major comenzaba su publicación en 1994, para luego culminar en 2010. Durante los 16 años de civilización logró recopilar 78 tomos. Culminar épicamente. Y vender más de 53 millones de copias. Por si fuera poco, la adaptación al anime contó con 6 temporadas de televisión, una película y varias obras. Sí, sí. Ya se han vendido más de 20.2 millones de PlayStation 4 en todo el mundo. Sony Computer Entertainment anunció recientemente que al día 1 de marzo su consola de octava generación, la PlayStation 4, ha alcanzado las más de 20.2 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Con un poco de suerte y si la economía me da, a fin de año vamos a tener una acá. Ya veremos. Vamos, ya veremos, ya veremos. Milanio acá también decía respecto a lo de... Ah, lo de Nanoha. Nanoha. Nanoha Yashigiten. Sí. No, y Goto. Sí. Decía un derivado de café de Gochumon. Sí, por el autor de Kaminomi. O sea, te lo re lío eso. Te tenés que buscar Gochumon, pero tengo que terminar de ver eso. Va a tener segunda temporada, ¿no? ¿Eh? Va a tener segunda, Gochumon. Obvio sí, que va a tener segunda, sí. La primera re vendió. Aparte, todo el mundo quiere más Tipi. Yo, tiene más prioridad que Kill la Kill. Ah, sí. Ahora y por siempre. Sí. Bueno, dicha cantidad supondría unos... No, ¿qué dije? Kill la Kill, no, Kill la Kill, vela, boludo. Kill la Kill está buenísimo. Bueno, pero yo pensé, tengo que ver con Chumón se primero. Se me mezcló con tengo la Kill. Tengo que ver con Chumón. Ah, ya sabes, Kamega Kill ya la vi entera. Ah, Kamega Kill, pedo, te la viste, ¿eh? Es que la tenía muy al día como para dejarla así. Ustedes fíjense, mira Kanega Kill y después no mira ni Kill la Kill ni Gochumon. Ahí está, ese H. Un aplauso. Sí, pero llego para hacer tal día. Uh-huh. Que más llego al día, déjame ver. Algunas cosas más, pero no, ahora no tengo ganas de acordarme. Bueno, dicha cantidad supondrá 1.7 millones más de unidades vendidas respecto al número informado durante el mes pasado mes de enero. Y la va a seguir rompiendo. Actualmente la PlayStation 4 se encuentra a la venta de forma oficial en 23 países de todo el mundo. Excepto en Brasil, donde ya no se vende más porque es muy cara. Sí. Bien. ¿Dónde estaba? Ah, sí, una OVA con la edición limitada del tomo 12 del manga Tri-Age X. Tri-Age X. Es del autor de High School of the Dead. Sí. Pero no me suena porque creo que esto va a tener una serie dentro en de abril. Muy poco. En abril, sí. En su décimo tomo recopilatorio, la actual obra del mangaka Yoshi Sato. No, me suena por otra cosa. Después vos seguís. Yoshi Sato, Tri-Age X, anuncia que junto a la edición limitada de su 12º volumen se incluirá una OVA en formato Blu-ray. El estreno televisivo de la adaptación animada se estrenará, tiene previsto su estreno el día 8 de abril. En este manga se nos cuenta cómo el Hospital General Mochizuki se encuentran algunas de las mejores enfermeras de la ciudad, pero aunque digamos estas señoras pasan la mayor parte de su tiempo combatiendo las enfermedades, fuera del trabajo luchan contra otro tipo de enfermedades muy diferentes. Digamos, bajo el liderazgo del director del hospital, un grupo de miembros del equipo del hospital, de miembros electos y adolescentes de la ciudad forman un grupo asesino mercenario cuyo objetivo son el cáncer de la sociedad. acabando con todos aquellos cuya maldad no debe extenderse. Así bien. Que ya tenés los días contados, Fire. Bien. Y a todo esto no liberar se... las lolis. No se estrena en... ¿Cómo no? No se estrena. Dejad que las lolis 8. Sean libres. No, ni a palo. No se estrena el 8. Hay un preestreno de esta serie que está en la que te dije que iba a salir ahora. Se estrena el 22. El 22 en el primer capítulo. ¿Qué esa no era la de Nagato Yuki? No, Nagato Yuki se estrena a mitad de mes. Ah, este mes. Este mes a mitad de mes. Tri-Age se estrena a fin de este mes, tipo 22 o una cosa así. Bien. Este manga se comenzaba a serializar en 2009 dentro de las páginas de la revista mensual Dragon Age de Editorial Fujibi Shobo. Vamos con un tema. A todo esto, sí. Noticia por izquierda. Salieron lo que son las primeras imágenes de para la película de Aquaman con actores. Sí. Bueno, es película. Película. Sí. El que la gente que eligió DC para hacer de Aquaman es Jason Momoa. Yeah. Jason Momoa es coso, ¿cómo se llama este? Es Khal Drogo de Game of Thrones. Sí. Bueno, y el a todo esto, el traje es completamente gris y lo tenés. O sea, es gris como traje de Krypton, sí. O sea, nada que ver. Y lo tenés a Khal Drogo, un tipo de 2 metros ahí, moreno, mal, ahí conduciendo surfer. La. Sí, surfer ahí conduciendo las aguas del inframundo. Y a todo esto, es un detalle. Pero recontra esencial de la vida de Aquaman Es como decirte que Superman vuela, o que Batman tiene capucha. Es un detalle súper esencial de la vida de Aquaman que el tipo sea rubio de ojos azules. Pero es recontra esencial de la vida. No es una pelotudez. O sea, no es una boludez del colorista. O sea, es recontra esencial esos dos detalles en su vida. Pues significan un montón de cosas. Y ahora me lo pones a este pelotudo. Que por más que yo digo que es un gran actor y que me gustaría ver sus películas y todo lo que vos quieras, me lo pones de Aquaman que no tiene nada que ver. Para mí tendría que haber elegido al de... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas del piloto de la serie? ¿El piloto? Sí, el piloto de la serie de Aquaman. Ah, el flaquito ese. Sí. Yo habría crecido. Para mí ese creo que estaba bien. Ya estaría más grande. Capaz que lo hubiera piloteado de otra manera. Pero... Decime ese póster. ¿Ves? No da, boludo, fue. Es como un rubio recontra forzado y no da. Y esto no es. Y este póster es retrucho. Me suena más a un no, pescador. No, que... pero es truchísimo este póster. Ah, sí, de hecho. Es fake. Fake es. Es truchísimo porque ese póster anda. Es salido como de. ¿Cómo se llama esto? Como de Mortal Kombat X con la cabeza de Khal Drogo, sí. Cualquiera de póster. Bien, gracias Hugo por la troleada. Vamos con un tema entonces, vamos con el séptimo ending de Nisekoi. Taisetsu no Suri... Surikata. No, Tsukurikata, casi. Surikata. Oh, Hobbies y Zombies, el increíble juego del mundo peligroso de un podcast que no existe. Hobbies y Zombies, temporada 11, un show solitario en una cruzada por transmitir los viernes a las 8:30 de la noche en un mundo de podcast que operan por encima de la ley. Actuación especial de Jack. Chin, llegamos tarde, mi comandante Nelson. Le dije que no llegáramos por esos tacos. Este compa ya se lo cargó el payaso. Dan. Santos Podcast, Batman. No estoy jugando. Estoy escuchando la temporada de Hobbies y Zombies. Un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Cuthberto. No, pero la verdad, yo sin John no funciona. ¿Cómo el Cut? O sea, yo. ¿Qué? ¿Yo? hobbieszombies.blogspot.mx. Volvemos a esto que personas se calle. Gau gau. Gau gau. Con huevo. Delicious. Sección videojuegos. Delicious huevo. Bien. Entonces esa la canción de cortina, pues me hizo acordar porque es del single del ending de Danganronpa. Sí. Uh-huh. La cual también el juego, el 3, se ha anunciado que va a salir. Pero todavía está en producción el guión, o sea, el guión no está terminado, dice. Que si todavía no está terminado el guión, juego. No pasa nada. Va a salir, pero todavía no tenemos juego. Sí, dice que todavía como que no, o sea, mínimo este año no sale, obviamente. Próximo, a fines del próximo, quizás. Y primero tiene que salir la adaptación para, no me acuerdo si para Vita, del que está en Play 3. Ah, ¿cuál? O sea, en Vita ahorita el 1, el 2... Y yo creo que a medio año sale la del Another Episode, que es como sí. Que la precuela. Sí, ese, claro, Another para Vita. Sí. Sale para Occidente, también. Está en japonés nomás. Bueno, sección de videojuegos. Esta semana, vamos, que ya entre tanta reseña, se quedan varios juegos que la verdad no son tan extensos como para darle su. Espacio primordial. Espacio, claro. Y también incluye varias cosas que jugué en Steam el año pasado. Pero no jugué solo. Son. Los tres juegos que voy a mencionar son juegos indies. Y luego también comentaré algo de lo que fue el GDC este año. Ah, tamo. Ahí también se acerca la PAX. Ya empezó. Ah, ya empezó la PAX. Sí, hoy hasta el domingo. Ah, buenísimo. Bueno, la PAX, si es que es algo interesante, ya pues hablaremos por semana. Bueno, comenzando primero esto. Primer juego indie. Primer juego indie. Número 1, The Order 1996. No, esa no. No es tan indie. No es tan indie. Hablando de eso un toque. Lo vi, me llamó la atención un poco, pero bueno, ahorita las quejas son de que el juego es muy corto. O sea, creo que no te dura más de 6 horas jugarlo. En realidad dura alrededor de 8 horas, pero es single player y es historia. Y así que no está mal que dure eso, porque más o menos eso duran los Killzone. Más o menos eso dura, yo que sé, el... ¿cómo se llama este? Donde está la ciudad sumergida, no me sale ahora el nombre, la puta que lo parió. ¿Ciudad sumergida? ¿Bioshock? Sí, el Bioshock, el 1 dura... Creo que duraba 12 horas, una cosa así, no era tan largo tampoco. Pero igual, aunque te digan, el juego dura 8 horas... Vos por más que te lo pongas a jugar 8 horas seguidas, sabés lo que no lo terminás. A mí me han dicho que sí, que el God of War 1 dura, no sé, creo que 12 horas, una cosa así. Yo tuve 2 meses jugando al God of War 1. El 1 sí lo pasé todo. El 2 no lo puedo pasar en la última dificultad. Encima que ahorita no tengo el Play 2. No, si ya torturase al pedo en un punto. Ya son sí. Para sacar trofeito pelotudo, ¿no? Bueno, regresando. El primer juego indie recomendado por huevo. Todos estos juegos son para jugar multiplayer. Tanto online, LAN. Así que el primero sería Speedrunners. The Speedrunners. Todos estos juegos los encuentras en Steam. Los he jugado legalmente antes que Pyro diga algo. Realmente tengo veo acá pilas y pilas. Yo no me pilas, quejo. Yo no me quejo. Lo único que me quejé de la ilegalidad de huevo fue con el tema de la cámara del Green Fandango. Oh. Por otra cosa, no me he quejado. No tenés derecho a quejarte. Bueno, ¿de qué va esto? Speedrunner, es... Ahí lo voy a tirar antes que empiece huevo. Si quieren sentirse un poco mejor con ustedes mismos, por ustedes mismos. Hay una campaña que está haciendo Double Fine para sacar un juego nuevo que lo está haciendo con el motor viejo que usó para hacer The Day of the Tentacle. Sí. Uh-huh. Es un juego hecho por él con otra persona más que ahora no me acuerdo quién es, pero está puesto en Kickstarter. Pueden poner plata para el desarrollo del juego. El juego de ellos te dicen, no va a ser nada del otro mundo y va a ser hecho con este motor y va a ser hecho básicamente porque tenemos ganas de hacerlo. Es como una especie de secuela espiritual de Day of the Tentacle. Y es. Ahora la joda que ese tipo de juego en este momento lo podría hacer cualquiera. Porque antes era la re proeza, pero ahora con los motores que vos tenés lo podés hacer cualquiera y te puede salir mejor. Pero yo, como son así artistas locos, insisten en hacerlo con eso. Está todo bien. Entre las diferentes cosas que te regalan por poner plata en el juego, te dan para poner tu nombre, para los nombres de las personas, lo de siempre. Una de esas cosas creo que era de $35, que dice, si vos pagás $35 para apoyar el desarrollo de este juego, aportar esta suma automáticamente limpia totalmente tu karma por haber pirateado todos los juegos anteriores de Double Fine, así que ya podés sentirte mejor con vos mismo. Si quieren así como limpiar un poco su alma, vayan y pongan $35 en eso. Pero solo para Double Fine. No, mi alma no se está ensuciando por eso. Se está ensuciando por muchas cosas más. Yo por empezar, el primer juego de Double Fine que he jugado, es el Green Fandango. Y Green Fandango lo pagué, así que mi alma sucia no está. Bueno, como les iba diciendo, Speedrunners es un juego indie creado por la compañía Double Dutch. Salió el pasado 26 de agosto de 2013. Un juego super heroico. Sí. Lo que sorprende es que la fecha, más o menos lleva casi un año y medio de que ha salido. Y el juego aún sigue en Early Access. Están pagando por ser demo testers. Sí. Como en la mayoría de como un año. Y te digo, no tiene mucho contenido así adicional que han agregado. Como que iba a quedar. Pero ¿cómo es? Es como un Mario Kart en 2D, sin Mario y sin Kart. Eso le importa, sin Mario, sin Kart. Y en 2D. Sí. Digamos que es un conjunto bien fumado de, superhéroes. Los cuales pues compiten en un escenario 2D. Digamos que el circuito puedes decidir una vuelta que es de comidas en el primer piso, llegas al segundo, a la vuelta, bajas al primero. La cosa es que puedes jugar hasta de 4 jugadores. Y como dice, el nombre del juego pues es correr. Y aparte que también coges cosas básicas como el turbo, las típicas objetos que te ayudan, por ejemplo misiles, radio congelante y demás. Lo que le agrega la mecánica al juego es que aparte de correr, pues hay partes donde supuestamente puedes saltar de pared en pared para llegar a las partes altas. O también cuentas con un útil gancho, el cual se enganchará en las superficies donde el techo sea de color blanco. Y siguiendo pues la física del juego, pues puedes llegar a conseguir más velocidad o pasarlos a los otros. El juego en sí cuenta solamente con unos 10 o 12 mapas, pero como cuenta con toda la comunidad Steam, tiene soporte para el Steam Workshop, el cual le da pues sí, capacidad infinita, infinidad de mapas para hacerte volar más y más horas de juego. Es un juego bastante rápido, bastante entretenido. Si lo juegas entre 4 es genial. Si no tienes amigos, puedes jugarlo multiplayer con otras personas. Hasta... Si no tienes amigos, no compres el ajedrez porque te vas a aburrir. Actualmente este juego, o sea, si lo compras para una persona te cuesta $10. También existe el 4-pack, que está $30. O sea, si te consigues 3 puntas más, vas y te sale más barato. Igual es de los juegos que siempre aparecen en Humble Bundle después de un rato, ¿sí? También actualmente cuenta con tiene 2 DLCs, o bueno, uno, que es la cosa más estúpida que he visto en cualquier juego, que se llama pues Speedrunner de YouTuber Pack, el cual te desbloquea personajes basados en YouTubers. Y por eso la gente puede pagar de 3 a $6. Sí, de re divertido, vas a jugar con el Warrior Tumor. Respecto a la modalidad de juego, básicamente qué te detiene en el, vale, digamos, porque la onda es correr y correr. Claro, pero hay partes donde tienes que saltar, o sea, lo típico, te ponen hay espinas o cajas que si te golpean te hacen tropezar y como que pierdes la velocidad y tienes que empezar otra vez a ganar impulso. Otra persona, hay una opción que es barrerte, ¿no? O sea, hay partes donde tienes que barrerte para poder pasar, pero si el otro jugador también se barre detrás tuyo, te hace tropezar. ¿Sabes? Como digo, pues es un típico juego de carreras. ¿Tiene una mínima historia para sustentar todo esto o es simplemente... Tiene modo... para esto, claro. Tiene modo campaña. El cual pues Speedrunner es el superhéroe de este universo. El cual pues... la campaña no es más que todo que un... pasa el nivel, pasa el circuito en menos de tantos segundos o tantos minutos. Es eso nomás. Es un superhéroe que corre para detener una bomba, para detener a un ladrón. No hay tanto rollo en eso. O sea, tienes al hombre pony, tienes al hombre llama, al hombre ruso, al hombre llama. No hay un hombre alpaca. No. No, pero hay el hombre pollo. Que para mí está basado en ¿cómo se llama? Birdman. No, se me fue el nombre. ¿Cómo se me fue el nombre? Al menos si pudiéramos hacer el skin del hombre alpaca sería popular entre sí, la gente de la playa. El nuevo alpaca. Breaking Bad. Ahí estamos. Y ya. ¿Es el gran poder tira droga? ¿Qué hace? No, nadie tiene. Cada personaje no. Solo cambia su animación. No afecta a qué personaje juegas con la jugabilidad. Y tiene también vida, parece. Claro, no es vida, sino. O sea, si te quedas. Ya. La cosa es así. Si uno de los cuatro se queda atrás, sí. O sea, desaparece de la cámara del... Okay, o sea, todos corren y la cámara se va moviendo. Si uno se queda atrás y desaparece, muere y la cámara se empieza a achicar. O sea, cada vez tienes menos menos visión. Sí. O sea, el pierdes cuando te quedas fuera de cámara. Sí. La barra que tienen ahí es el turbo, que hay como que unas barras que cuando pasas se te acumula tu barra de turbo y le puedes usar para correr más rápido. Eso es prácticamente todo. Es el juego bien sencillo, o sea, es uno, te lo descargas en 2 minutos y te pones a jugar y es bastante divertido. En ese sentido es como F-Zero X, al menos la versión de la primera versión de 64, donde era donde morías instantáneamente. Solo era correr y no tenías ningún poder, casi no tenías poderes, ¿no? No, en F-Zero claro. X no tenías poderes. Siempre era el hecho del peso del vehículo y por ahí que no chocaras contra alguien y explotaras. Lo cual pasaba constantemente. Y a veces pasaba alguna cosa muy loca y terminabas, te caías, creías que ibas al vacío, pero después caías en otro lugar de la pista y habías quitado una gran ventaja a todos los demás. Bueno, juego. Entonces, ¿cuánto decías que estaba en Steam? $10 y el pack para 4 personas está 40, está 30. ¿Para 10? No, para 4. ¿Para 4? O sea, para 4, o sea, uno te cuesta 10 y 4 te cuesta 30. O sea, te ahorras uno. Uh-huh. Ah, bueno, sí, está barato. Uh-huh. Pasando al segundo juego, tenemos Hammer Watch. ¿Cuál ves? Este creo que lo tengo, pero porque me vino en un pack de GOG o una cosa así. Vamos a ver. Hammer Watch es típico, pues, digamos. ¿Cómo se llama? Un dungeon crawler. Lo puedes jugar solo, cooperativo. ¿En cuál consiste? Los gráficos son gráficos como dicen, 8 bits. Sí. Claro, pixelar, una vaina, una cosa así. En el cual, pues, tú tomas el rol de un héroe, el cual puede ser puede ser el papel de paladín, que es el que más aguanta. Pues el mago, que hace más daño en área, o el arquero, que pega a distancia, o el ladrón, que es súper rápido pero se muere, tiene poca vida. Y pues una misión, o sea, actualmente cuenta con, son dos, dos historias, ¿no? La primera, que es la de Hammerwatch, que es como decir la campaña principal, donde estás dentro de como un castillo y tienes que bajar pisos para encontrar una salida porque el puente se rompió. Y en tu camino encontrarás infinidad de monstruos, bichos, esqueletos. Y te darás cuenta que el castillo es una mierda de lugar. Porque extrañamente los bichos son bastante grandes. Pues digo, lo puedes jugar solo, lo puedes jugar entre compañeros. Puedes escoger la dificultad entre tres tipos de dificultades: fácil, medio, difícil. Cada personaje cuenta con típicos movimientos. Y dos botones de acción, que son la flecha de abajo y la izquierda, que son, que uno sería pues su ataque básico. Por ejemplo, el paladín golpea con la espada, el arquero tiene su flecha y el dragón pega con su daga. Y la habilidad especial, que por ejemplo el paladín lo que hace es mete una embestida que lo hace avanzar y hacer daño con su escudo. El arquero pues pone bombas. El sacerdote cura. Y el otro, es un juego que es, ¿cómo te puedo decir? Muy robado al Hero Sage. Sí. A varios. ¿Sabes a qué me hizo acordar también? Al, ¿cómo se llama el otro? El Gauntlet. Ah, sí. Pero el Gauntlet tiene gráficos mucho mejores, obviamente. ¿También conseguís ítems, esas cosas o...? Lo que consigues es oro, el cual es un punto donde puedes usar el oro para mejorar tu daño, mejorar tu velocidad, mejorar esta easy, no hay objetos especiales. El juego es bien básico. Ya te digo, es un juego indie bien básico. Es como la base para armar un muy básico Diablo 3. Pensalo más como si fuera una especie de Argentum, que es. Que es PvP de raid contra monstruos a lo estúpido. Ahora, como siempre, este juego se encuentra en Steam. Tiene el apoyo también de la comunidad del Workshop Steam. y pueden diseñar sus propios dungeons. Eso es lo que está bueno de estos juegos, son simples, pero sí, te dejan meterle mano, entonces hay 700 de juego cuando vos compras esto. Creo que el hecho de esto siempre son jugarlos en multijugador. Sí, de hecho, estos son para así pelotear. Son mucho más disfrutables, porque si lo jugás solo te recontra morís de... No, de jugar solos te divierte un rato y como que de ahí ya te mueres y dices, bueno, de ahí nomás ya no lo voy. Pero cuando juegas en multiplayer, por ejemplo, puedes, o sea, hay dos modos, ¿no? Tiene varios modos de dificultad. Hay uno de ellos, tienen vidas ilimitadas, o si te sientes un poco más osado, puedes poner que todos compartan, por ejemplo, creo que son 9 vidas, que los 4 del grupo comparten. O sea, que si uno si uno se muere, le da esa vida a todos. O sea, el juego no es fácil. No. Es bien básico, pero no es fácil. Porque, o sea, llega un punto que te vienen, o sea, aparte que tienes que te vienen de todos lados los enemigos, tienes que ver también el escenario, porque el escenario puede que hay una trampa de espinas que debajo tuyo, puede que haya una bomba en un barril, etcétera, ¿no? Es un juego como para putear, para jugarlo en LAN. Igual y creo putear. Que si no tenés un buen monitor, o al menos un monitor de un tamaño, algunas cosas no las ves, como algunos pinchos que hay. Y no hay tanto, porque el juego se ejecuta automáticamente en modo ventana. Sí. No, resolución no pide mucho. Por lo menos yo juego en laptop, no he tenido problemas. Y bueno, pues este juego salió también en el 2013, en el 12 de agosto. Desarrollado por la compañía. Me voy a fijar si yo lo Churchill. Tengo, porque no me acuerdo si lo tengo. Y al igual que el Speedrunner, ese juego también está a $10. Y también te viene con un 4 pack, que igual te cuesta $30. Sí, como que no. Ya ahí, ya pagar 30 por esto, no. Yo cuando lo compré en oferta. Estaba... Creo que salió a mitad de precio, estaba $15 para 4, una cosa así. Sí. Bueno, ahí te rinde mucho más. Ah, y estoy... ¿Y? Ah, ¿hola? Sí, caí. ¿Terminaron? No, ahí está. Ah, pregunto, no, recién llego al centro, ni conecté el Mixler tampoco. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. ¿Sí? Yo como que se cortó. A ver. Estaba a $15 para 4. Ah, claro, en oferta, estoy seguro que también para lo que fue el 14 de febrero, fue tipo, Steam sacó full ofertas en juegos cooperativos y también está incluido Hammer Watch. Y a ver. ¿Qué juego? Déjame Watch. Nunca escuché de él. Por lo tanto, no debe existir. A ver, según mi estima, a ver si tienes. Bueno, no me sale que perro lo tengo. Yo no lo veo en mi cuenta de Steam, pero estoy casi seguro que lo tengo. Sí, capaz que lo debo tener en Google, no creo. Y pasando pues al tercer juego indie. Sí. Tengo hasta... Ah, ya. Tenemos lo que es el Don't Starve Together. Que es digamos... ese lo vi, me interesó. No lo compré, ese sí que sé que no lo tengo, pero lo vi y me interesó. Hoy en día está basado en en el juego Don't Start, que solamente contaban con la versión single player para un jugador. En base a eso sacaron pues la versión que es el Together, que es para hasta 4 personajes. No, hasta 6. 6 personajes pueden jugar en línea. Pongámoslo así. Es un juego de supervivencia, así estilo pues Minecraft, pero bien sombrío. Digamos que los personajes aparecen en una isla, en la cual pues tienen que sobrevivir consiguiendo pues tantos madera, piedras para juntar para crear otros objetos. Lo curioso del Together es que existen varios personajes, por ejemplo el básico, que es el científico, que es como que no tiene ni una habilidad salvo que le crece una barba, que la cual servirá para que la barba, si se la afeita, puede crear otras cosas. Luego está pues la piromaniática, está que o sea, lo que pasa es que en el juego funciona así. En el juego pues pasan días. El día pues cuenta con tres etapas: el amanecer, atardecer y anochecer. El amanecer era como que el estado, pues, el tiempo del día donde puedes ir libremente sin correr ningún peligro. El atardecer pues es lo que te avisa pues que allá se está oscureciendo, tienes menos visión. Y cuando es de noche, tienes que sí o sí tener algún lugar de iluminación. Porque hay tres estadísticas básicas, ¿no? El personaje tiene lo que es salud, hambre y cordura. O sea, la salud la pierdes y los monstruos, los animales o los monstruos te pegan, ¿no? O recibes daño de fuego o algo así. El hambre pues obviamente va bajando constantemente si es que no comes nada. Y lo que es la cordura sí o sí siempre baja de noche. Hay objetos, si te rotulas con ciertos objetos también te baja la cordura. Y mientras menos corduras tengas, empiezas a ver sombra, porque... Es como el tuyo. O sea, en la isla hay unas sombras que, o sea, si al comienzo tú no las ves, a menos que anochezca, ves alguna huevo, que otra. Dime. Huevo, tengo una pregunta más importante. Pues, ok, medidor de hambre, de sed, de cordura. Medidor de ganas de ir al baño. ¿Para cuándo, gente? ¿Quieres un survival que sea realista y que te desafíe? Bueno, encontré el puto baño o un lugar seguro para cagar en el medio de la puta isla de los monstruos, o en el medio del bosque perdido, o de la jungla en el medio de la nada. O sea, eso es un juego. ¿Qué hoja uso? ¿Uso esa hoja que parece papel higiénico, o esta otra que tiene pinchitos, o esta que tiene motitas y que podría ser piedra venenosa? O sea... Uso la hoja que brilla en la oscuridad y que misteriosamente creo que me está mirando, o uso esta hoja verde. Es un indie game. Y segundo, si van a hacer esas cosas directamente, que te hagan dormir y te van a esperar a las 8 horas que tenés que dormir para seguir jugando. O sea, no, pero posta, quiero el medidor de popó. O sea, el medidor de necesidad de cagar, el medidor de... ¿Te digo qué juego tiene eso? Ya te digo, tú quieres un Sims Survival. Eso es lo que quieres. Sí, pero no había hasta ahora ninguno. Lo más parecido a eso, boludo, es el Duke Nukem cuando vas al baño y apretas el botoncito de acción y hace ¡oh, much better! Y sentí como bajando el cloro. O sea, de onda, es lo más parecido a eso que vi hasta ahora. Es que no te lo dicen, pero todos los personajes, los Survival Horror que tienen eso, tienen pañales. No los ves. Tienen catéter. ¿Y dónde los consiguen, Alte? ¿Dónde los consiguen? No, ah, se lo da Umbrella. La tienda. Se lo da Umbrella. Bien, y para un juego que no es de Capcom. ¡Ah, ja, ja, ja! Bien, continúa, bueno. Huevo. Ya me desquité de la locura esta. bueno, como decía, pues la isla pues está cubierta con una especie de sombras, las cuales te atacarán si es que tu cordura baja lo suficiente como para empezar a ver cosas. Que es casi todo el tiempo. O sea, el juego se vuelve divertido si haces que el personaje se vuelva loco. Listo. Para mantener tu cordura arriba, pues las tareas más básicas que hay que hacer es recoger flores. ¿Por qué? No sé. Sí. Aromaterapia. El juego es muy moderno. Es la flor de poronga. También. Mientras dentro del bosque, o sea, el juego es el aspecto del juego es bien, bien tétrico. O sea, es un ambiente medio deprimido, la música tampoco ayuda. Porque, o sea, hay como que pequeños momentos de sonido cuando hay combate nomás. El típico juego onda de Hollywood. O sea, se vuelve sí. el Majora's Mask. De golpe se vuelve la, el ambiente del Majora's Mask. Listo. Sí, algo así. Depresivo. Y conforme, pues, este. O sea, el otro juego, obviamente, si lo juegas entre varios, tratar de sobrevivir, este, de ir consiguiendo, mientras construyen más cosas, poder desbloquear más objetos para poder sobrevivir y decidir qué objeto usar dependiendo de la situación, ya que en este juego, mientras más días pasan, pasan también las estaciones. Tú empiezas en verano, cuando llega el invierno te puedes morir de frío, así que tienes que conseguir piel de búfalo, etcétera. Puedes cultivar tu comida, abonarla con el estiércol de los mamuts. Cada ciertos días aparecen los lobos que te empiezan a atacar. O en invierno salen unos pingüinos que te pueden matar. ¿Cómo te va a matar un pingüino? ¿Sí? Pingüino. El pingüino es un ave muy territorial y peligrosa, Pyro. Nunca subestimes al pingüino. Vos estás muy acostumbrado a los minions del Disgaea. No, yo me acuerdo de cosas. Yo me acuerdo del pingüino este de la película Mamoru no Pengi. Que era la loquita con el robot pingüino, que el robot pingüino era asesino. Igual el pingüino emperador. Pensá en los pingüinos del Rey Helado. No, pensá en los pingüinos del Rey Helado de Hora de Aventura. Tampoco eran tantos. Uno de esos era extremadamente jodido. Era más poderoso que el padre de Marceline. Esa no la sabía, Salche. El padre le hace reverencia y le dice: ¡Oh, gran señor oscuro! No sabía que usted estaba aquí. Pero ahora que estoy aquí, ¿me puedo llevar su alma? No. Usted no se va a llevar mi alma. Yo me quiero llevar la suya. No, que ya le dije que no se va a llevar mi alma, ¿no? ¡No, auxilio! Aparte los pingüinos. El pingüino le tocó la jalea, vamos a decir. Y mirá, el pingüino emperador mira lo mismo que con Ata, casi un poco menos, pero calculo que te puede dar un picotazo y te atraviesa de lado a lado. Tiene una buena altura como para usarlo golpeador. Si no hacen como con Nisman. Manda a alguien de arriba. Pudre, manda a alguien de arriba para que te borre. Sí. Bueno. Volvemos al juego, pingüinos asesinos. Y bueno, otros peligros, como, o sea, la isla también se divide en lo que son tipo de terreno, como que es el bosque, tienes la pradera donde hay poca vegetación, o además te vas al pantano donde siempre hay monstruos. Cada juego, pues, genera un mapa al azar. Y por ejemplo, cuando lo juegas entre varios, y uno lo, o sea, si uno, el juego termina cuando todos mueren. Bien. Obviamente. O sea, this is the end of the game, I'll die. Porque lo que pasa es que cuando uno revive, o sea, cuando uno muere, se convierte en fantasma. Uh-huh. Si tu equipo encuentra, pues, un altar, porque hay como, o sea, esta isla habita como una tribu, que son los hombres cerdo. Los hombres. Bueno, ¿lo del Go Go War? No. No, boludo, sí. Te dije esto era el Duke Nukem. Te ven los hombres cerdo policía del Duke. O los bichos de amnesia. Estás pensando en los de Jisekai Ori. También. ya. Uno de los tantos dimensiones dominado por cerdo. Sí. Ya, bueno, y si encuentras la aldea, puedes encontrarse ¿cómo se llama? Altares que lo puedo usar una vez para revivir un fantasma. O si consigues el corazón de una de las arañas, también puedes combinarlo con otras cosas para también revivir a un fantasma, ¿no? O sea, el juego es entretenido si lo juegas entre varios. O sea, se puede jugar solo. No lo recomiendo porque te van a cagar a palo. Te van a cagar a palo, bien feo. lo máximo, mira, yo personalmente en un equipo de 4 hemos llegado hasta el día 40 y ahí nos morimos. Que ya el segundo, si no me equivoco, el segundo invierno que pasábamos. ¿Quién los mató? El frío. Lo que pasa es que llega un punto que te tienes que mover porque te quedas sin recursos. Y entonces también tú te puedes poner armaduras, armas, pero también se va desgastando. Entonces llegó un punto que no teníamos piel de mamut, ya no había mamut. Y teníamos que buscar más mamut porque el frío nos mataba y nos mató y ya pues. Ahí quedó. Y encontraron una sola piel de mamut y se la puso huevo y. Acá. Oh, si podemos matar a huevo, podemos tener su piel de mamut. Acá miren, dice, no se vienen a Porco Rosso. Si yo llego a ver a Porco Rosso en este juego, lo mato por la bufanda. No porque sea. Por ser comunista. Bueno, este juego fue desarrollado por Key Entertainment, conocidos por crear otros juegos como Shank o Mark of the Ninja. Shank, ¿cuál es Shank? El que venían los, se contaban los días y estaban los 5 o 6 personajes y elegías a dónde ir cada semana, a cada día, cada uno. Entonces después te... Con ese nombre yo pensé que era un juego de cárcel. No, te narraba, lo jugaban acá, que al final murieron todos. Uno se mató, otro los mató a todos y... Más bien se volvió una bruja, ¿te acordás? No, es el que vos estabas hablando, es el... ¿cómo se llama? El... Cero, Huevo, me repetís el nombre, me deletreás el nombre del juego ese porque... The Shank es S-H-A-N-K y tiene segunda parte. H-A-N-K. Sí, se traduce como faca, boludo. Los Shanks son los cuchillos de la cárcel. Por eso te digo, es como estábamos jugando el juego de Shoshank o algo. No, con el nombre ese debería ser un juego de que pasa una presión. El que Alche se confunde es el de. El que yo le digo. Ah, mierda, no me sale es el nombre. Es una palabra sola. ¿Te acuerdas el oeste donde elegí? Tenemos las diferentes opciones en el pueblo. Que tenés al médico, a la loca. Va, no al médico, al viejo, a una mina, a un platito de Swan o de Gouch. No me acuerdo cómo carajo se llama ahora. No, vos decís el que nos tenemos que preparar para la amenaza esta que se viene a comer, sí, el mundo. Sí, esa cosa. No me acuerdo. Sí, sí, para. Lo tengo instalado, dame un segundo porque estoy jugando al Resident Evil 5 en la Play. Dejalo un poco, yo que lo tengo en Steam. Me fijo acá. Sí, pero yo lo tengo instalado, boludo. Yo me fijo en la lista de juegos que tengo en Steam, boludo. Yo tengo que abrir una solapa de juegos. Bueno, peleense, porque bueno, huevo, sí. No decía. Este juego. El juego le pueden encontrar Si es que ya tenían el Don't Starve, el primero, que es este para un jugador, tienen acceso libre a lo que es la versión de player. Ya me acordé, The Shack. Sí, acá está, The Shack. Que a todo esto hay otro juego de ese tipo que también lo tengo, que se llama... que está basado en Shakespeare, se llama... To Be or Not To Be, que también está en Steam. Uh-huh. Bueno, ¿qué decía Hugo? Bueno, te decía que si ya tienes el primer el Don't Starve de un jugador, tienes acceso al Together, que es el multiplayer, aunque aún sigue en Early Access. Si es que no me equivoco, este no viene en paquete multiplayer, pero si compras el pack que viene, te viene el Don't Starve y el Don't Starve Together, te viene una copia gratis de Don't Starve Together para regalarle a un amigo en Steam. Ah, bueno. Y como dije, este juego el Don't Starve, si no me equivoco, salió... El Together salió recién diciembre, sí, 15 de diciembre del año pasado. O sea, no hace mucho. Creo que salió antes el primero, obviamente. Y tengo entendido que va a salir también la versión para Wii U. Porque también hay una versión para la Play. Y es que no me equivoco. O Xbox, uno de los dos. O si no son las dos plataformas. Cualquier cosa, creo que es Nintendo. No, pero ya va a salir para Wii. Para Wii U. ¿Cuánto estaba me repetí cuando estaba el Don't Starve Together? El Don't Starve Together está $17.24. Sí, está en oferta, 25%. Te viene el Don't Starve primero con el pack, el DLC de los gigantes, el Together y una cuenta más, el Together para regalarla. Sí, porque lo había visto hace rato y lo quería jugar. Así que voy a ver qué, qué onda. Tiene onda. Sí. Ah, si lo dejaron, me avisan. Bueno. Son mis recomendaciones. Bueno, entonces. Y más rápido. Quería hablar del Battle Lock Theater, pero. No, solamente lo llegué a jugar en un jugador. No importa, después ahora lo instalo y le rompemos. Ya. Y rápido, hablar del GDA. Rápido, los puntos que más me interesaron. Uno, Valve anuncia lo que sería el Source Engine 2. Sí. El cual va a ser gratis para su desarrollo, pero si se quiere comerciar tiene que pasar sí o sí por Steam. Y bueno, ahí tenés el truco. Vos creas todo lo que quieras, pero vende acá. También anunciaron lo que es el Steam Link, que es prácticamente conectar tu computadora, o sea, lo conectas a red, lo conectas a tu televisor y puedes streamear de tu PC a tu televisor. O si te puedes ahorrar $50, jalar un cable HDMI y conectarlo, y hasta ahí es lo mismo. Sí, o sea, es la misma pelotudez. Que tiene soporte, es lo mismo. Es la misma pelotudez. Te sirve si la conexión de internet que en tu ciudad es recontra estable y vos estás en otro lado, pero de otra manera no te sirve para mierda. Y también anunciaron el nuevo control del Steam Controller, la versión final, que parece interesante. O sea, el diseño sí me llama la atención. O sea, comparado con el anterior que tenía, han hecho, pues, tienen, o sea, tienen los botones. ¿De qué consola te parece? ¿Ah? De Xbox. Parece el mando del Xbox, salvo que tiene tiene como unos discos, que es como un joystick, pero medio como que lo manejas medio táctil. Ah, es la versión del joystick con botones circulares presionables. Claro, y encima tiene como que botones traseros, no sé cuántos, pero en el Token Podcast decían que era para jugar el Acordeon Hero. O sea, una cosa así. Por otro lado, también mostraron el nuevo diseño que tienen de realidad virtual, que están haciendo junto con HTC. Lo mostraron con un demo de Portal. Eso sería fumadísimo, te haría la cabeza concha eso. O sea, no hay video porque obviamente eso es para esto. El GDC no es abierto al público, hasta donde tengo entendido. Solo creo que se hablan periodistas. Y ahí tenían de prueba lo que es este casco de realidad virtual de Steam con un demo de Portal. Sí, yo había visto imágenes del casco y el casco estaba bastante copado. Más onda Oculus Rift que al Morpheus, pero igual se veía muy bien. Pero jugarlo con Portal te hace concha la cabeza. Ahora, habían especulado que si ese demo del Portal era algo que ver con un posible Portal 3. Lo cual sería muy bueno. Sí, pero no, dijeron no, es solamente un demo para mostrar la realidad virtual. Lo cual no quita que si rompe mucho las pelotas y ven mercado lo hagan. Sí. Pero primero sacan Half-Life 3 y se dejan de romper las pelotas. Yo creo que primero sale o Left 4 Dead 3 o Team Fortress 3, algo así. Left 4 Dead 3 estaría muy bueno. Sí. Hasta había, ahí los rumores, eso, por... Bueno. También lo vi con el Source, sin Engine 2 y pues al final eran ciertos. Por otro lado estuvo Valve, ahora por el lado de Windows y Xbox. Anunciaron pues lo que serían las nuevas funciones que tenían la Xbox One con el Windows 10. Y entonces, ¿sabes por qué se llama Windows 10 y no Windows 9? Sí, por el error del logaritmo del 9. Eso fue una pelotudez. O sea, dicen que si le ponen 9 genera un error con la finalización del código, que haría que en lugar de, o sea, para que la cosa funcionara y le diera espacio de procesamiento a la máquina, el 9 no se podría usar, porque si no la máquina llegaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llega al 9 se queda sin espacio de procesamiento para volver a procesar el 0. Por eso no le quieren poner 9 y saltan al 10 directamente para dejar el 9 vacío. Es una pelotudez lo que están diciendo. Sí. Bueno, este nuevo... Oh, esta gente tonta que nos compra las cosas no sabe una mierda de programación, no sabe una mierda de nada. Y por lo tanto se lo puede creer. Bueno, como decía, el Windows 10 va a poder si tienes un Xbox One vas a poder jugar tanto en tu televisor como streamearlo también en tu PC con Windows 10, ya que también a fin de este año o mitad de este año sale lo que es el adaptador para que conectes tu mando de Xbox One a tu PC, haciendo el Xbox One cada vez más inútil. Sí. Agregando también la aplicación, me pareció interesante era lo del... Es un cross-plataforma entre la PC y el Xbox One, pero solo funciona con... va a funcionar con algunos juegos. ¿Cómo es esto? Hicieron el ejemplo con... ¿Cómo se llamaba el que va a salir? El Fable Heroes, creo que se llama así. Okay. Que, tú vas a poder jugar con un personaje en el Xbox... Y con otro personaje también vas a poder jugar en vez de jugar una pantalla dividida, eso es lo que entendí. En vez de jugar una pantalla dividida, vas a poder jugar en pantallas aisladas, una de la PC y otra de la Xbox One. Sí. Y del nuevo DirectX 12. Sí, pero ¿para hacer qué? Porque seguís haciendo tu propia cuenta, no puedes generar una LAN haciendo esto. Es una pelotudez. Es lo que tiene. De ahí que otra cosa, ya dije lo del langarropa y otro más. Bueno, eso fue por decir lo más interesante que vi. No sé si tuviste algo más, Pairo. No, porque arranqué con primero no sabía que estaba todo, que me enteré que estaba recién el jueves, y cuando me enteré que estaba haciendo informes y era más importante hacer informes que ver La Paz. Bueno, entonces recapitulando del tema de los indie games, entonces Don't Starve Together, después Speedrunners y la otra Hammerwatch. Hammerwatch. Bien. Todos son ellos a través de Steam. Supongo. Sí, todos son Steam. Bueno. No son tan caros. De hecho el Don't Start Together yo tenía ganas desde el año pasado, creo. El Don't Start Together, mira, te digo, lo regalaron para Play 4. En PlayStation Plus lo regalaron para Play 4 y no me acuerdo si también está para Play 3. Tengo que comprar una computadora nueva. Todo eso la semana pasada que no tuve internet, dije, bueno, voy a echarle un rato al PC Vita, que lo tengo medio botado. Me puse a jugar el Uncharted. Juego que nunca terminé. Mierda. Juego que nunca terminé. No me está yendo a gustar mucho. O sea, ya le he metido varias horas. Pero lo que no me gusta es que el juego te obligue a usar las funciones adicionales del Vita. La jode que es un juego que salió con el lanzamiento de la consola, entonces es de estos juegos que te forzaban a usar todos los features de la consola, por más de que fuera re molesto, como la boludez esta de caminar arriba de vigas usando el sensor de movimiento de la Vita, que te caes el 90% de las veces. Acá hay una pregunta que dice Belaño, hablando de Steam, ¿alguna próxima fecha de rebaja de precios? Supongo que para la cada temporada sale una oferta. O sea, no para Steam, pero en este momento hay una rebaja muy grande en GOG. No, ahorita hay Steam también. Por su anuncio. Como también me olvidé, que también hablaron de lo que era esta cajita de Steam, que era como consola. La Steam Box. Steam Box que salía con el Steam OS, pusieron en oferta, no sé si sigue, que estaban todos los juegos que tienen compatibilidad con el Steam OS está en oferta, que son casi todos. Ah, sí, sí, vi. No, no es que eran casi todos, era un anuncio de 5 juegos como los Essential, una cosa así. No, yo vi, era una página que tenía como 20 más. Sí, bueno, pero no eran casi todos, era como... O sea, casi todo está en oferta con el Steam OS, pero... Te digo, te digo nombres. Estaba. Estoy viendo la lista, ahorita. No hace falta que me digas nombres. Shadow of Mordor. ¿Sí? Sí. Tienes a The Witcher 3. Batman Arkham Knight. Bastante también. Uno de los más aprovechables era el Payday. Que estaba baratísimo, que lo habían puesto a $6. Sigue, $6, sigue. Ah, esta no la había visto, esta está muy buena. El Torchlight 2 a $4. Si quieren algo así multiplayer para jugar, eso está muy bueno. Bueno, vamos entonces con un tema entonces. Sí, dale, mandona. Vamos con un tema pedido por Melanio, el opening, el ending 2 de Trinity 7, Shabalaba Magazine. El dueto entre Yu y Levi, así que sería la versión normal, creo. Shabadaba in amazing place. Yo koso koko wa labyrinth. My yoko mi umei no ito. Takutara hara tadori tsuku yo. Anywhere you want to. Gonna undo, 探してるのは本当のフェイス。だって振りのは。 the beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según Atrocito. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocito.blogspot.com. Y estamos de regreso, entre que es personas de cae. Gao, gao. Sí. Volvemos. Comentarios que dicen. El mío, ¿verdad? El mío son. Eso dice el comentario. Lo mío son los MMORPGs. Así que a ver si compro alguno barato. Y depende cuál. O sea, en Steam hay un montón por los cuales no tenés que pagar. Te recomiendo por ahora los que no te van a costar plata. Después ves Ragnar. Sí, el Ragnar toda la vida. Bueno, volvemos a esta sección de anime. Te salió lo cordobés, no sé por qué, pero bueno. Bueno, a ver. Arrancamos un nuevo y apático persona se cae. Y llega otro mes. ¡Puente! Es la vida de la gente. Igual yo no espero tantas cosas de abril. Hay cosas que van a rendir. Pero son pocas por lo general. Pero todavía no llegamos a abril. Yo espero más julio que abril. Pero todavía estamos en marzo, así que vamos a hablar de cosas de marzo. Este mes, vamos a decir que nos dieron aire. Raro, nos dieron un poco más de aire. Por lo menos mucho más aire de lo que nos dieron el mes pasado. ¿En febrero? Sí, sí. A ver, este mes tenemos... En febrero no había casi nada, por eso. A eso le llamo falta de oxígeno. Este yo mes... Yo prefiero que me den pocas cosas y ver las cosas que estoy atrasado. Pues sí, este mes tenemos más series que tratar. Obviamente nada en comparación al monstruo que se nos avecina. Pero con un poco de suerte vamos a poder sacar dos o tres cosas para ver ahora este mes. Y después se va a ir toda la concha de su madre, como siempre. Pero vamos a empezar. Lo que sepan, este mes, como es puente, básicamente ovas y películas. Con eso vamos a andar tirando todo el mes. Así que la mayoría de las cosas de este mes la vamos a poder estar viendo con suerte recién en agosto, septiembre. Con muchos otros yo diría en octubre. Algunos ovas no, pero quizás en octubre parte de esto. Vamos a empezar con un ova, que tenemos el ova de Haikyuu. Que este es el ova único que sale con el tomo 15 del manga de voleibol favorito de la gente. El único anime de voleibol que la mayoría ha visto. Bueno, siendo que Haikyuu, voy a decir, está por volver en cualquier momento y ya ni a palo llegan a adaptar lo que sale en el tomo 15, creo que hasta lo que va de la serie calculo que debe haber adaptado como máximo 7 tomos. Lo que van a ver en esta OVA va a ser básicamente un spoiler grande. Pero esto es animación para lo que compran el manga, no para lo que ven el anime. O sea que sí, en el medio tenés muchos capítulos. Sí. Y no sabés qué mierda pasó. Y que tal vez la segunda temporada pueda llegar a adaptar. Tal vez. Después tenemos otra cosa que está. Esta es para resumen, que esta es Gekijouban Sidonia no Kishi. La película. La película de Sidonia, al menos la primera. La cual. Es un resumen de los hechos que pasaron en los primeros 12 capítulos de la serie. Obviamente que como un montón de partes cortadas, reedición, un poco de manejo loco de personaje para que te cuadre toda la historia. Y con gráficos y sonido mejorado. Básicamente es lo que tiene que ver... Lo que se comieron del manga, sí. Con un poquito más de OCT. Sí, es lo que tiene que ver si... mínimamente, vamos a decirlo, para poder entender lo que va a ser la nueva temporada en el caso de que hayas sido un boludo y te perdiste la grosura de los primeros 12 capítulos de Sidonia. Comentarios sobran, el informe está en el blog, búsquenlo. Pero les voy a tirar este comentario. Si te pones a analizar un poco el póster de esta película, el resultado puede ser terrible. Así que no veas ni el póster. También tenemos otro par de ovas, que esto es Showa, Genkuro, Rankuro, Shiru. Que esto, puedo decir, esta es una tanda de dos ovas que adaptan momentos del manga del mismo nombre, el cual está protagonizado por un tipo que estaba prisionero por crímenes de índole misterioso y que recientemente fue liberado por buena conducta. El tipo, pues sí, al cual todos apodan Yotaro, va a empezar a rehacer su vida después de tanto tiempo. Y él, voy a decir, él se va a interesar en el mundo de la música y a base de mucha insistencia es tomado como pupilo por un maestro el cual todos apodan La Parca. No estoy seguro de qué va esto. No creo el que tipo sea. Es un asesino de carreras. Sí, no creo que sea ya hoy. Pero interesa por lo menos. No sé. Sí, es como está muy verde el tema. También tenemos otra película, que esta es Eiga Doraemon Nobita no Space Hero. Sí. La otra, Doraemon Stay By Me, esa ganó, se llevó creo que la mejor película. No, lo dijiste al revés, es Stay By Me Doraemon. Sí. La cuestión es que se llevó un premio importante. Pintaba simpática. Bueno, a ver. En esta película, o sea, ¿qué sería de nosotros si en una película de Doraemon no sale? O sea, ¿qué pasaría? Nobita, y voy a decir, los salames estaban jugando a los héroes espaciales y llegó el gato tarado a cagarla usando a Hamburguesa Kun, un supuesto proyector 3D del carajo. O sea, él iba a mejorar toda la experiencia de juego con realidad virtual y ble. Pero lo que pasó es que esta cosa realmente los envió a otro planeta y le dio poderes posta. Este es como que estás jugando en la calle con pistolas de agua y de pronto viene tu vecino, el pseudo vendedor de cocaína drogado. Sí, te dice, juega con esta. Y te dice, chicos, ¿por qué no juegas? ¿Qué pasa? Hacemos a lo mejor la experiencia y les doy armas de verdad. Y se terminaba matando. Ahora, el tema es, cuando van a esta bolude, ellos van a... Primero, en un primer momento, van a tardar un rato largo en darse cuenta de que es otro planeta posta y de que tienen poder posta. Bueno, ahí van a conocer un extraterrestre ratonil y tienen que aprender a ser héroe de verdad o todo el planeta va a estallar. O sea, podría funcar, si no fuera Doraemon, yo qué sé. También tenemos otra película más, que esta vendría siendo Kekichuman Puripara Minna Atsumare Prince Tour. Que esta es la primera película de la sorprendentemente competente franquicia de Puripara. ¿Esta sí, era de también de Magical Girl? No, esta es de Idols, Chibi, Colorido. Acá es donde... ¿Es Sunrise? Me parece que sí. Ahora no me acuerdo. Acá es donde me vuelvo a enfrentar a un tráiler y a una página de mierda que no me cuentan un carajo de qué va la cosa. Así que solamente le puedo tirar lo obvio. Tenemos que Sorami Smile, el trío encabezado por Lala, por Maraca Lala, y el reciente formado Dressing Puffet se enfrentarán de nuevo en un pseudo concurso en su mundo virtual, mágico, musical. Y de pasico, voy a decir, de paso presentan a otro grupo sacado del culo que puede o no desaparecer simplemente para el final de la película. O sea, ojalá pudiera contarles un poco más de toda esta boludez, pero no puedo, no tengo información. También tenemos un especial, que es Inma Futari no Michi. Esta es una historia protagonizada por dos estudiantes de 16 años que sobrevivieron al desastre de Tohoku. Por un lado tenemos a Jun, una chica sin aspiraciones ni propósito, la cual tiene un padre médico que no para de pensar en el futuro de la pendeja. Por otro lado tenemos al padre de Kunpei, quien es un experto pescador que ha decidido arbitrariamente que su hijo tiene que ser experto percador. Ah. Patada. Sí, sí. Antes de que la presión de su futuro los alcance, en 2011 caerá el tsunami y el terremoto que mató a cientos de miles a tocar la puerta y a romper todo. En medio de un paisaje hecho mierda y cadáveres tirados por todos lados, se empezará la reconstrucción de la ciudad y en este proceso los jóvenes elegirán su destino. Voy a decir, esto es más un video tributo a todos los sobrevivientes y a los que ayudaron en la tragedia del 2011. Sí, es un agradecimiento a quienes ayudaron a sacar todo adelante. Yo vi el... Está circulando como si fuera una especie de comercial también por YouTube. Si ven que empieza un video musical y que, pues, que parece que va a tener la reonda en japonés, que, o sea, de una parece hecho dibujado muy simple, no lo salten, que está bueno. Sí. Solo al final conseguí la dirección y lo trabajé después de la muerte. Pero justamente digo, mientras escuchaba mi playlist de anime de YouTube, decía, qué buen tema, ¿de qué es? Me fijo en un comercial, la concha de También tenemos otra ova más, que esta es Hisui no Chaika, la ova de Chaika, la típica ova especial que te viene a cagar el DVD donde ya grabaste todo y pusiste serie completa. Es que ahí tenés que sacar tu DVD de ovas, entonces ahí tenés ovas que salieron. Bueno, esta es una OAD que sale junto al tomo 11 de la novela del mismo nombre y por supuesto que adapta cosas de ese tomo. ¿Qué adapta? No tengo ni idea. Pero casi seguro que no adapta el final de la serie de TV porque eso fue re fruta. Eso es re contra fruta. A ver, también tenemos esto que es Shimaisho to Okinaki, que esta es una película. En esta ocasión tenemos que... Esta es otra película del Chibi Tigre Tonio. O sea, realmente no importa de qué va esta película de posta, no importa. O sea, no la van a ver ni a palo. Pero les voy a dejar el tráiler como para que se caguen un poco de risa. Solo por el LOL. Porque ese es la animación pedorra que tiene esa cosa mezclada con las los eventos teatrales. Es para cagarte la risa esta pelotude. También tenemos otra película más siguiendo, que esta es Eiga Precure All Star Haruno Carnival. Esta que aparece una Precure por cada dos minutos y desaparece. Un día van a ser como el multiforma, van a aparecer 5 segundos al pedo. Al pedo. A ver, esta puedo decir la nueva película de la saga de Precure. Esta es la nueva integración a la saga All Star, también conocida como ya son tantas que no entran en el póster. Sí. En esta nueva macro saga tenemos una invitación de parte de un ente desconocido que va a guiar al 85% de las Precure activas, porque hay más de las que muestra esta película, a la isla Parque de Diversiones en algún lado del Jardín de la Armonía, porque es como una islita en algún lado, para invitarlas a participar de un evento llamado el Carnaval de Verano. Obviamente es joda gratis, así que todas se van a poner sin dudarlo. Y obviamente es una trampa mortal a la que van a caer sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Todas las películas son huecas? ¿Cómo todas las películas son huecas? ¿Todas las películas le faltan medio cerebro? No, hay un montón. Hay un montón que son re inteligentes. Que son inteligentes porque a Sakamura no son inteligentes porque son inteligentes de verdad. Son inteligentes de verdad. Y dice, no vayamos a ver porque es una trampa. Hay un montón que son inteligentes de verdad. Bueno. Sí, pero esas son las que nadie escucha. También, como siempre. Obviamente todas esas como no lo, son como la mesa de rol. El que tiene la idea inteligente de revisar es el que no escucha. Mira, creo que la única inteligente, así, la única líder del grupo inteligente, que casualmente es una de las Precure más débiles, así de todas, y de su grupo es la más débil, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Ah, puta madre, no me sale el nombre, que es Cure Blossom, que es la Cure de Nana Mizuki, que esa es como la inteligente. Pero no genio como son otras, pero le da más bola que a las genios. Y es la que va a tener futuro después de ser Precure. Por lo menos es la que tiene futuro en serio. La que no se va a morir por todo. No, no, no, la que no va a seguir el sueño de la casita, no. De la casita pelotuda de, ah, sí, yo quiero tener, no, esta va a tener un laburo, ¿en serio? Ya sabes, cuando le lavan el cerebro. Sí, sí, cuando le lavan el cerebro seguro, pero por lo menos quedó como, no es la hija de la pastelera que quiere ser pastelera de grande, esta es otra cosa. Carne. Sí, sí. Bueno. Ahora voy a decir que las chicas van a estar encontradas, se van a encontrar bajo la cúpula de la muerte. Y a vos, así, se los tiro así, solo la armonía podrá salvarlas. Así que aparte de las peleas dragonbolescas rompedora, también vamos a tener un numerito musical por parte de la filantrópica de Precure, porque no hay, son demasiadas ya. Y de paso, despedimos de nueva mano a las Happiness Charge y vamos a presentar otra vez a las Princess Precure en sociedad. Así se van a dar cuenta que son re peteras y le van a tener que poner la pila a la vida, pues la van a cagar matando. Vamos a aparezca una que otra armadura de esqueleto plateada. A ver, también tenemos esto otro que es Gekijouban Kyokai no Kanata, I Build Here, que estas son dos películas que vuelve Yui, la cazadora de monstruos. Tenemos el regreso de la saga de Kyokai no Kanata, donde tenemos, pues la primera película va a estar, que se titula Kajo-gen, que esta es la que adapta a los eventos de la serie. Y la segunda, que es Mirai Gen, que va a girar en torno a Yui, digo Mirai, que esta será todo un nuevo arco. Con lentes. Mira, Yui con lentes. Este es todo un arco nuevo, la cual yo calculo que este era el nuevo arco que supuestamente iban a hacer para TV, pero le salió más barato hacer la película. Y si la película rinde, capaz que hacen otra serie de TV, pero anda a saber. También tenemos otras. Esta sí es serie de TV, como para verla este mes. Ah, sí. Que tenemos Yamada Kun To Nananin No Macho. Que esta es, por fin, después de joder y rejoder, primero con el corto y después con el OVA, por fin, digamos que saca la condenada serie de Yamada Kun y las 7 brujas. O sea, ¿por qué? Vamos a festejar no porque va a ser muy buena o lo va a romper, sino que por fin la sacan, porque están jodiendo con que la van a sacar hace mil años. Como decían de Sailor Moon. Sí. Así está. Bueno, como recordarán, sí, pero la diferencia es que el corto y el OVA de Yamada Kun estuvieron muy buenos. No va a pasar lo mismo con Coso. Con Dead Parade. ¿Con Dead Parade? Está interesante Dead Parade. Yo digo que la cagaron en ese aspecto, de que cambiaron un par de cosas, pero está bastante interesante. Bueno, como recordarán, la serie de Yamada Kun es una onda harem mágica de instituto, donde nos cuenta como Yamada, un péndex cualquiera, un día se cae de la escalera y aterriza sobre la toda potable Jiraiji y la termina besando accidentalmente. Al margen de que. Al margen de que eso podría haberlos matado a los dos, ambos despiertan en la enfermería, pero lo hacen en el cuerpo del otro. Este efecto, lejos de ser permanente, parece activarse cuando ambos se besan. Cosa que va a pasar muy seguido en la serie, quieran ellos o no. El destino es chévere. Pero. No dice dónde. Sí, sí. Pero ahora ellos han descubierto este tipo de magia o maldición, o como le quieran llamar. Sí, maldición. O sea, te come a la chica más potable de la escuela todo el día. Maldición. Sí. Ellos también deberían enfrentar el hecho de que han desatado algo muy loco y eventos bizarros van a empezar a pasar por toda la escuela. Y más gente con poderes va a salir de abajo de las piedras. La única aparente solución de todo esto es encontrar las misteriosas y casi ficticias 7 brujas que habitan el instituto en total anonimato. Y para eso, tiene que trazársela. Sí, como primera medida, va a haber que besar a mucha gente. Este no abandonó los besos. Y le abandonó el amor. Este no abandonó el amor, pero no los besos. También tenemos esta otra película que es Aki no Kanade. Una película de JC Staff. O sea, sí, sí. Invierno de Canadá, sí, sí. O algo así. Sí. No, bien, aquí no. Es otoño. No quiero otoño. Bien está. Está. Es por lejos la peorcita del mes hasta ahora. O sea, no tengo información. No sé si sale. No sé de qué se trata. Porque es una original work. menos que onda con. Porque no hay info de nada. Pero de nada. Y no te tiran algo como si la. No te tiran. La estamos por estrenar. O sea, te tiran como la vamos a estrenar. No te vamos a decir de qué va. No hay tráiler. No hay ni un carajo. Hay una fecha de estreno y nada más. O sea, la concha de tu puta madre. Te tengo puesto. Una sinopsis de eso. A ver, dale. Dice, Aki Miyawa se trasladó a Tokio para perseguir su sueño de ser un baterista de taiko. Bueno, eso coincide con la etapa. Pero la tiene tiene, ¿cómo decir? La tiene difícil en balancear el entrenamiento estricto con su trabajo de medio tiempo. Ahora, luego de 15 años, ella regresa para enseñar a otros sobre el festival taiko. Bueno, listo, ahí tiene. Es más información de la que yo conseguí en una semana. No sé dónde la sacó, pero grande huevo. Igual este es parte de Anime. Gracias a Anichart. Sí. Que a todo esto vamos a hablar de varias películas de Anime Mirai que casi sufren de lo mismo. La siguiente también es de otra de Anime Mirai, que es Happy Kong Kong. Que esta es una comedia, voy a decir, estilo ochentero en una escuela. Más info no tengo. también tenemos otra peli, otra de las del Mirai, que es Kumi. Acá dice, Totulip. A ver, tirame. Hiroshi está harto de vivir solo, así que pide una sirvienta robot a una compañía llamada Happy Kong Kong. Ah, esa cosa es un robot. Sí, puede ser, sí. ¿Es esa cosa o es esta cosa? Es esta cosa. Ah, es esta cosa, estamos. La cosa gorda que no te podés contar. No, no, esto no es. Uy, sí, porque sí, Majoromatic. Sí, pues Majoromatic es re para reírse, boludo. Es re divertido. Bueno, pero no es. Bueno, chulo, ya sabemos cómo termina, pero en el medio ¿sabés cómo vivís? ¿En el resto no? Bueno, pero la envidia de la madre robot Yoshiko. Pero le envían a la madre robot Yoshiko, que es la mejor madre que la madre real de Yoshiro. Y con el tiempo consigue curar su corazón. O sea, te trajeron otra mamá más gorda que te cocina y te vuelve gorda. A ver, la otra es Kumi to Tulip. A ver, debe si estar por ahí. No, esa no. Esa no es. Kumi to Tulip, sí. Kami es una niña pequeña que vive en un mundo repleto de brillantes rascacielos de metal en el que los robots ayudan en todo. A Kami le gusta jugar en un jardín cercano a una de las estos rascacielos que cuenta con una fuente de agua, vegetación artificial, agua digital y hologramas de mariposas. Esto es como el mundo de Rockman pre-sequel. Allí Kumi conoce a un anciano que visita el parque a diario para pintar las flores artificiales. El hombre le cuenta a Kumi la historia de cuando encontró un tulipán que respiraba entre las flores artificiales. Y entre los dos deciden cuidar el tulipán en su crecimiento. Porque puede ser el último. Sí, mirá la cara esta de vamos a violar al tulipán. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente. Ya es algo, en serio. Que. No, podemos hablar de esta ya que tenemos la página abierta, que es Songaku Shoujo. Songaku Shoujo. Sí, que es la que está ahí arriba, eso exactamente. Ah, sí. Songaku, pero Songaku no es musita ligera. Sí. Eri es una chica que siempre prefiere quedarse en casa y no salir. Y un día conoce a un estudiante transferida llamada. Un día Haru. Conoce un vibrador. que es muy misteriosa, pero también muy entusiasta. A Ari solía encantarle la música, le encantaba cantar. Y ahora le encanta chupar. Y ahora a Haru le encanta cómo canta Eri. La historia sigue a las dos chicas durante el verano de sus años de instituto y muestra cómo el amor a veces se solapa y pasa de largo. Y bla, lesbianismo, bla. ahora sí tenemos. Esa la hace Studio Dean. Bien. Para que sepan quién hace las series de lesbianas. No Dungeons and Dungeons, que hace la serie de la mamá. Sí, la serie de la mamá. Ah, no, ella sí era la del tulipán. No, el tulipán no. Esta es la de... Ah, la del Taiko. Sí. A ver, ¿qué te digo? ¿Quién hace la serie del tulipán? Del tulipán... Tezuka. Sí, Tezuka Production. Tezuka Production. Sí. Mirá el viejito, mirá lo que el viejito, boludo. Y te das cuenta que lo hace. Energy SP hace la de la mamá robot. No me acuerdo qué hizo Energy SP. Ah, Synergy. No, Energy, Synergy SP. Creo que es Karin. Sí, sí. Karin Revolution. Dios mío, que choto me ve el capítulo. Menos mal que no lo continué viendo. Bueno, pues ahí. Nagato Yuki-chan. Nagato Yuki-chan no Jujitsu, serie de TV. La desaparición de Yuki Nagato. Creo que este es por lejos, o sea, lo que más se espera para este primer tanque del año. Y posiblemente es lo que va a determinar si la saga de Suzumiya vuelve a la animación con fuerza o termina por caer en el infierno infinito. Como es acostumbrado. De eso tengo cosas que agregar. Sí, bueno, ahora termino. Como es acostumbrado. Y la espera hace que los fans saquen cosas de la Deep Web, misteriosamente por filtraciones o eso. La serie tendrá su debido preestreno el 22 de marzo. Para los que recuerden de qué va esto, o sea, esto pasa en el ámbito de la película de Suzumiya, donde Nagato, digamos que no se acuerda que es Nagato y obtiene su super cute personality. Pero... Ahora te de vuelta, déjame hablar de esto. Procede. Si esto está basado en la película, es lo que estás diciendo vos. Si esto está basado en el manga spin-off, que está basado en la película, la historia es cualquiera. Yo había leído nada más que el primer tomo y un pedazo. Acá no existe el mundo original de Haruhi. Uh-huh. Acá siempre fue así. Segundo, no es en la época de Haruhi, que es en los 90s, es contemporáneo porque Nagato se pone a jugar PSP, cuando en la serie lo más avanzado sí. que tenían era Windows 95. Y en los libros y la novela obviamente era de Windows 95, o sea, acá está jugando PSP todas las noches. Sí, sí, es como una adaptación. No lee casi una verga. No, es el pelotudo que estuvo a cargo de la historia, que es el mismo boludo que hizo el muy gracioso Haruhi-chan. La primera temporada era para que reíse y el resto no. O sea, en un punto el dibujo del tipo se desfasa tanto de los diseños de Haruhi que vos ves a Kion y Kion parece Squall del Final Fantasy sin la cicatriz. Sí, sí, estamos viendo imágenes de eso y se ve rarísimo. O sea, parece. Kion, acá aparece Kion, el diseño del personaje de Kion parece el loco de Fate Stay Night. Pero. Sí. Y Yuki, Yuki y Suzu parecen. Salió de... ¿cómo se llama? La puta madre. Mira. ¿Cómo se llamaba? Asakura o la... La asesina, la sí. otra, la contra Nagato. Sí, sí. Bueno, Asakura, Haruhi y Tsuruya, las tres no son indistinguibles. Sí, son indistinguibles. La única forma por el pelo. No, son indistinguibles por el pelotudo que las diseña, no sabe, el pelotudo que lo dibuja no sabe diferenciar sus diseños. Son iguales, la única forma de darte cuenta que Haruhi es Haruhi por los bonitos que tiene en el pelo. Y de Mikuro no te das cuenta porque tiene el mismo puto. Tiene un flequillito apenas distinto al de Ryoko, que Mikuro tiene uno. Una cara rarísima. Perdón, no Mikuro, vas. Tsuruya otra. No, pero al margen de Tsuruya. Ah, sí, sí. Mikuro tiene una cara rarísima. Y Nagato parece importada de coso de. Ah, la puta que lo parió, no me puedo acordar de la serie de Akarin. Akarin Shoujo. Ah, sí. Akarin Shoujo. De Yuri Yuri. Parece sacada de Yuri Yuri. Igual hay que recordar que los diseños de Suzumiya de la primera o segunda temporada cambiaron. Sí, pero eso es estudio de animación, lo cual me chupa un huevo. Pero en las novelas, no se parecen nada a los de las novelas, si querés un diseño original al cual tenés que basarte. No, porque en las novelas... la novela hizo tres dibujos en toda Alche, su vida. No, segundo, Alche, novelas, no podés comprar un cambio de formato, el estilo del tipo, es boludo. Ahí cambiamos de estudio. Eran Yonkomas, y ahora se pudo hacer un manga completo, no te creo. nuevamente, o sea, recordad que es el mismo tipo el que las dibuja acá desde el principio del manga hasta el momento, y cada página a página voy como se va deformando más. No es que el tipo mejora, las deforma. Que vende sus franquicias, las vende terriblemente. Sí. Segundo, esto es como el mundo ficticio de Evangelion de Shinji, donde están todos atrás de Shinji. Sí, eso lo peor de todo, porque... Vamos a ver cuándo salen los Evas, porque... Acordate que eso pasó acá y... Acá no hay Evas. Sí, ya sé. Ya sé, pero te quiero decir, en el mundo ficticio de Evangelion supuestamente está basado en el hecho de que no había Evas. Sí, pero el mundo ficticio de Evangelion falla porque nunca... Sí, porque nunca es el mundo ficticio de Evangelion sin Evas. Siempre aparecen. Acá no es el problema. Acá Haruhi realmente tiene poderes. No existe entidad. Y el único momento que hacen conexión al mundo de Haruhi es un día que... Nagato la choca un auto. La choca un auto y cuando se levanta es Nagato del mundo de Haruhi y no entiende nada. Y no solamente no entiende nada, sino es que no sabe qué es, por qué está ahí. O sea, no sabe que hay otro mundo, no cree que haya otro mundo. O sea, ella se despierta de golpe y no entiende nada. Después del golpe del auto. Y hace regresión hacia atrás en sus recuerdos y dice... Sí, esto es como si estuviera leyendo el diario de otra persona, porque aunque recuerdo esto, estos recuerdos no los siento como míos. Ella no tiene conciencia de otro mundo, de otra Haruhi, y de que ella es Nagato en otra realidad con otra personalidad. O sea, no, es... Oh, me siento rara, es como una suerte de amnesia, donde sí. Recuerda todo, pero no lo siente como su vida. Y esa es la única donde más o menos una conexión extraña, pero... Para nada, todo después esto, hubo una sí. Hay una serie igual en el tanque del año pasado, en el segundo tanque. Ahora no me puedo acordar cómo se llama la serie, que es de una escuela donde aparentemente había fantasmas, aparece una loquita que no saben quién es, pero está conectada con un flaco que vive con una pendeja que no es la hermana, que se la quiere levantar. Sí. Y que hay una escuela y hay un cubo misterioso. Y sí, la serie, no me puedo acordar cómo mierda se llama, pero cada vez que yo la veía, al momento en el que dejaba de ver el capítulo, olvidaba que esa serie existía. Porque es como... Es increíblemente pasatista y es algo que está en el pedo esa serie. Y está basada en una novela visual... De que es increíblemente olvidable. Ahí está. Bueno, volviendo al tema. Y recuerda mucho lo que vos me estás diciendo. O sea, todo ese argumento me recuerda mucho a esta cosa. Para que serie, ahora. Para me olvidar lo que iba a decir. Les tiro, ¿cómo se llama la serie? Es. Ushiniwarata Meino Motomete. Es muy igual a lo que vos me estás diciendo. Bueno, acá el tema es el siguiente: está todo el mundo atrás de Kion. Incluso la supuesta no Nagato, o sea, la Nagato variante, la que tiene la personalidad de la Nagato de las novelas y de las películas y de la serie. Sí. O sea, la que no de este mundo alternativo, la que despierta del golpe. Sí, aclaro, porque tengo que aclarar específicamente. Mierda, porque es importante. La Nagato original se enamora de Kion. En tiempo récord, y se lo confiesa antes de desaparecer, porque cada vez que Nagato dormía, su mente se iba restaurando, como que el supuesto síndrome este postraumático, post-shock, de casi me mata un auto, que la pone en ese estado, se va borrando de a poquito, hasta que la última vez que se duerme, ya no, despierta la Nagato anterior, que no tiene recuerdos de lo último mes que pasó. Y entra en una suerte de habitación blanca, donde despiertan las dos y le dicen... Hola, yo soy vos. Sí veo que sos vos, pero ¿qué onda? Mira, la cosa es así. Yo soy vos, esforzate. Y por cierto, me le declaré. ¿Qué cosa? Dale, contame. No, eso lo vas a tener que averiguar vos. Chao. Anda, puta. Forra como Nagato sola, pero... Bueno, la loca despierta y está Shion, que sabe que esa otra Nagato se le declaró, pero que no puede reaccionar, no está muy cómodo con la nueva Nagato, porque extrañan a la vieja. Y están felices de que vuelva la anterior. A Sakura, la psicópata, que acá no es psicópata, acá es la mejor amiga incondicional de Nagato, es recontra creepy. Prefiero a esta Sakura, pero digo, sí, ya no me acuerdo si es a Sakura realmente el nombre de la malparida esta, pero prefiero a esta versión del personaje. Churubia, porque eso solamente me dice que yo... No, no es Surubia, Surubia es la amiga de Nikuru. Bueno, ¿cuál es la cuestión entonces? Esta es la que acuchilla a Kion, boludo, en el mundo estamos. Sí, no me sale el nombre de ella ahora, vos. La que acuchilla a Kion. Me siento más cómodo diciéndole backup. Oh, Backup Sam. Acá el tema con Backup Sam es que la prefiero porque sé que Kion no va a morir, no va a ser, y no lo van a intentar matar en este mundo porque el otro mundo no existe. O sea, y dejando de lado que está ambientado en una época más moderna con PSP, Plays, etcétera. Y, o sea, no pega ni con moco. La personalidad de... ni siquiera es la misma personalidad que tiene la película Nagato. Es una pendeja cualquiera. El manga no diste nada de Haruhi y el manga es hasta pasable. Es bastante bueno en realidad, pero sabiendo lo que sabes, es como que de onda sí, prefiero que lo basen en el mundo de la película. Si te deja conforme. Siendo fan de estos, prefiero el mundo alternativo de la película y no el del manga. Si es el del manga, espero que la piloteen y hagan recons de un montón de cosas como, de onda, no podés jugar PSP porque en el 90 y pico no existía la puta PSP. No existía ni Windows 98 en esa época tampoco. Bueno, a ver, continuando con esto. Ese es mi ranteo. Sí, continuando con esto, tenemos el OVA de Trinity Seven. No sorpresa para nadie, o sea, aparente el famoso OVA de Trinity Seven de me tengo que poner a leer el manga de esta cosa. Esto va a salir en conjunto y animará los eventos de lo que va a pasar en el tomo 11 del manga. Por lo tanto es un enorme spoiler, porque recordarán que la primera temporada de Trinity Seven, aunque sea la única temporada que hay, no creo que haya pasado del tomo 5 al 7 máximo. También tenemos lo que viene siendo un OVA especial, que esto es Senran Kagura Estival, no, se llama Estival versus Mizuki Darakes Senga Yasai, que esto es tranquilamente le pudieron poner especial el imperio de cómo robamos y un poco más. Esta es una OVA especial que sale por el lanzamiento del nuevo juego de Senran Kagura para PS Vita y PS4. Y tiene, puedo decir, como otras mil cosas que el paquete entero. Si vos pedís el paquete entero del juego, trae el libro de ilustraciones, la caja, la figura, las millones de huevadas. Caro hasta la mierda, obviamente. ¿Pero de qué va esto? Bueno, son kunoichis, idols, playeras, bailando, bomboin, porori. Búsqueda de Google, ¿qué es popular entre los adolescentes hoy? Todo lo de la lista. Hagamos un anime. Es básicamente lo que... es como lo que sacaron para el juego de Love Live de Vita, pero que se dieron cuenta de que le salió mal. Bueno, acá corrigieron todo lo que le salió mal, le agregaron mejores gráficos y más porno. Eso es esta versión del juego de Senran Kagura. El porno extra siempre es bueno. Es mejor que el juego de Senran Kagura de cocinando con Senran Kagura. Esa es una pelotudez. Pero esta cosa es como para hacerle competencia quizás al Persona 4 Dance All Night. No sé, una boluda así. Siguiente cosa, otra serie de TV. Esta es la que ya habíamos anunciado que iba a tener su preestreno. Que esta es Tiger X. Que básicamente todo lo que estuvimos hablando en la sección de noticias. Así que al pedo ponerlo a leer de nuevo. Y otras dos series de TV. Dos series de TV, aclaro. Que estas es Grisaia no Meikyo y Grisaia no Rakuen. Que ambas son series de TV que se van a estrenar al mismo tiempo, no sé cómo, y van a cubrir las historias que vienen en los tomos de novela de la ampliación de Grisaia. Sí. El tema es que se estrenan juntas y son dos series de TV, o sea, no sé. Que van a hacer un licuado en la cabeza. Hacer un licuado en la cabeza re mal. Yo espero que se conlleve bastante con la serie de TV, porque la serie de TV la dejaron muy bien. Ahora, ¿cómo va a terminar? No sé. Y bueno, eso es todo. Eso engloba todo lo del mes. Yeah. Vamos con un tema, así es que a ver qué tenemos más. Porno, Melaño dice: si levantar tu anime quieres, meterle porno debes. Firme, firme y adelante. Terco dice: la nube. Seri dice: por la nube. Pues en Gracobra es. De por sí es porno. Sí. El juego de onda que. Sí, el cocinando con Senran Kagura también tiene su buena dosis de porno. Todo esto. Ah, entonces sí. Salió este, creo que se, en restaurantes japoneses tú puedes pedir el especial de ramen de Serran Kagura, que supuestamente tenía dos pechos, pero te ponen dos huevos. Se ponen, o sea, te parecen dos pelotas ahí, porque te ponen dos huevos ahí en el ramen. Hay que pedir eso. La pared preguntaba, ¿cómo, como cuántos universos hay de Milky Homes, Pablo? ¿Cuántos universos hay? Lamentablemente hay uno solo. O sea, me encantaría poder decirte que hay dos en donde diferenciamos uno bueno y uno malo, pero no, hay uno solo. Es Milky Homes, la pelotudez, Milky Homes 2, la ultra pelotudez. En, después, después de que pase ese periodo, las chicas crecen para lo que es el juego de PSP, donde ya no es tanta pelotudez. Hay otro juego más, entran las putas de Feathers para cagar la vida, donde se vuelve a poner la cosa bastante pelotuda. Y después de Feathers entra Coso, entra Milky Homes TD, que es la continuación de esta, con la Feather de vez en cuando cagando la verga. Que son canon. Y haciendo, sí, y son canon. Y hacen parodia de otras series viejas como... la otra vez el capítulo que estaba viendo tenía una parodia de Arcade Game Fuki. Sí. Bueno, acá dice, porque la inclusión de ópera en el último capítulo ya se da a entender que no es continuación de la primera temporada. Las primeras temporadas. Es que... ¿para qué ópera? Dice, pero ¿qué ópera no estaba muerta? ¿No estaba muerta? O sea, ¿realmente vos pretendés que alguien se muera en el mundo de Milky Homes? Posta. O está hablando del explorador. Ya está hablando del explorador de internet. Ópera es el protagonista de los juegos de PSP. O sea, no muere. Aparentemente muere en una explosión, pero es como re mentira todo eso. Y aparte, si te acordás, en el final de la primera temporada de Milky Homes sale Mori, como ingresada nueva a la escuela, sale Moriarty. Y Moriarty no la vuelven a nombrar nunca más. Vamos con un tema, el segundo ending de Yomamushi Pedal, Grande Roto. Grande Roto. Eiko Eno Ichibio, interpretado por Magic of Life. Ichibio 秒先を見た栄光への一秒 Volvemos a Toques Personas, se cae. Gau, gau. Sección de sacado del culo. Y algunas preguntas. ¿Tenemos preguntas? Sí, un momento. Momento preguntístico. Acá. Vamos con la... Bueno, vamos con, primero con el comentario de Dante. Que dice, hola gente, nuevamente su fan. Hola Dante. Escucha a Dantiux. En esta temporada no pediré más temas de Symphogear. ¿Por qué no? No. Ahora le toca el turno a Axel Ward. Y es por eso que le pido el tema de simpatía del OST de Axel Ward Original Soundtrack Feat. Bueno, Ken. Que eso ya cumplimos, así que bueno. Bien, uno menos. A ver. Dice. Ya puedes matarlo. Por fin completé Mahoka Koko no Reto 6. Sí. Y en... La travesía de Lonichan Superpoderoso. Sí. Y en mi muy personal opinión fue un anime bastante malo, considerando sí. que no explican casi nada. Sí. Y el Onisama es prácticamente un dios. Pienso que el encanto de toda obra que trata pseudociencia radica en sorprender con las explicaciones que el autor le inventa a todo lo científico y tecnológico en su obra. Cosa que aquí prácticamente no sucede. Me recordó un poco a Dark and Black en la cuestión de que muchas cosas no tienen explicación y en la apariencia. Pero en Dark and Black está principal. Infinitamente mejor llevado. Dice, pero solo en eso, porque Dark and Black sí me hace un buen anime, bastante bueno. Y aunque no lo explica mucho, puedes entender bastantes cosas. Por último, respecto al anime, tiro como que va a tirar un spoiler. Así que los que realmente, si no vieron Mahoka, claro que no importa. O la calla, o los que quieran ver Mahoka. A ver, yo te digo. Esperen 10 segundos. Yo te digo, a ver, ¿cuál dice, es? Dice, la parte donde Onisama vuela ha sido a risa, porque en ese mundo no se sorprendieron mucho. De hecho, no recuerdo que alguien hiciera un comentario de sorpresa al ver que... Sí, o sea, es... Había varias personas. Es una tecnología de la concha de su madre que inventa el loco. El loco inventa la manera de volar. Sí. Sea media pila. Y, a los dos minutos todos lo toman como que lo incorporaron a la naturalidad de su vida, que siempre pudieron volar. La puta que te parió, el tipo acaba de descubrir la manera de volar. Los pájaros también desde que nacieron. ¿Qué cree que le haga? ¿Le da una medalla? Sí, la gente no podía. Me chupa un huevo. Sino también reviviendo al ser asesinados. Eso también. No, pero eso ahí le ponen un poco más de onda. Te dicen por qué, cómo lo hace. Me suena una serie verga. Acá como... Ah, sí, tomó este aparatito que cuesta 10 pesos acá en la esquina. Te va a dar el poder de volar. Bueno, también decía, mientras que en Axel Ward vemos que cuando Silver Crow logra volar, la gente sí casi se caga de la impresión. Y sí, boludo, si en ese mundo era re loco. ¿Qué? Bueno, ahora mi pregunta esta semana es sobre... Sobre todo porque la última, que casi estaba cerca de lograrlo, casi se mata cada vez que lo hace. Entonces, Es como re loco que lo pueda hacer de onda y no se mate. Mi pregunta esta semana es sobre el 3D. Recuerdo que la última película que vi con verdadero 3D en cines fue Spy Kids, Kids 2. ¿Por qué hoy en día el 3D se reduce a un par de escenas en toda la película? ¿Y por qué dichas escenas ya no transmiten esa sensación de realmente, de que realmente puedes casi tocar lo que sale de la pantalla? Porque, una, por cuestiones de presupuesto, el 3D es carísimo. No se conlleva con una película de altísimo presupuesto como cualquiera que le quieran promocionar con 3D. Segundo, porque las películas en 3D tienen que ser hechas desde la base en 3D, como pasó con Avatar, no con la película ya hecha y después con dos o tres escenas agregadas en 3D. Como por la de Hombres de Negro 3. Sí, que tiene así, son dos escenas locas que después le filmaron para decir que la película tenía 3D. Solo eso, de hecho, como creo que se hizo más digamos, ritual en la tecnología de los anteojos chotos. Sí. Y quizá alguna modificación en el proyector. Dijeron, vamos a hacerlo 3D, sacamos más plata. Y listo. Tercer punto, porque el 3D que te venden en el cine no es el 3D posta. El 3D que te venden en el cine es un factor que se basa en la superposición de planos, como pasaba antes con los lentes azules y rojos. Sí. Donde engañaba el cerebro enfocándote en un haciendo que laburara en dos planos al mismo tiempo, el cual percibías masa donde no lo había. No es el posta 3D. No sé si masa, profundidad. Profundidad, pero no, profundidad, pero no masa. Pero no masa, porque. No, profundidad. Quise decir profundidad. Es como si fuera un. Fueran dos planos. Sí. Pero con una separación en el medio. Sí. No tienen masa, pero hay distancia entre los planos. Sí. Entonces, y ahora con la tecnología de los proyectores nuevos y con los lentes nuevos que te dan, no tiene por qué ser azul, no tiene por qué ser la película azul y rojo. Puede ser la película con los colores normales y resaltarte en cierto punto, pero eso no deja de ser un efecto choto. Un verdadero lente 3D requiere una sincronización eléctrica externa con una, o sea, con lo que vos estás viendo. Los verdaderos lentes 3D son los que te venden con las placas 3D, con los televisores 3D, que vos recargás con batería y eso sincroniza de alguna manera la imagen de lo que vos estás viendo con el fondo de lo que vos estás viendo. Ahí tenés un poco de lo que es el verdadero 3D. No pueden usar esos lentes y dárselos a una sala de cine y decir, tomá estos 500 anteojos de casi $3,000 cada uno y dáselos para que se pongan a ver el regreso del osito Teddy en 3D, porque no te da la película. El concierto de los Jonas Brothers. El concierto de Jonas Brothers en 3D, o sea, no te da el costo de la película. ¿Cuánto sale la entrada? Y como $7,000 vale la entrada de la película. Andate a la mierda. Pero con eso solamente llegás a ver los créditos. Sí. Saludo a Walterco, le pido si dejanos la dirección de la página de Bacarrayo 2.0, porque yo lo busqué. Yo escuché el programa, no está en una página, está en el Facebook de Bacarrayo. Ah. Y tienen el coso, ¿cómo se llama esto? Tienen el programa, no es el primer programa, es el programa piloto. Dice que ya salió el segundo. Va a descargar. Pero no lo busquen en la página de Bacarrayo porque no está ahí, está en el Facebook de Bacarrayo. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Saludos al staff de Persona Se Caiga Acá, como dice Cero. Y por cierto, ¿para cuándo la OVA Hentai vendrá incluida en el Blu-ray? Si juntáramos todos los programas, creo que... Yo sigo abogando porque la hagamos, pero acá nadie más quiere. No es que no queremos, es que no tenemos tiempo. A todo esto, ¿podremos agarrar y poner Excusas. Podemos poner todos los programas de Persona Se Caiga en varios Blu-ray y venderlos en... En la Craft One Boon. Chatísimo. No sé qué le compraría, pero escraché todo el mundo y su abuela. Vendedor ambulante. O sea, el único fin de eso es que nos escraché todo el mundo y su abuela. No me rompa la bola. Estaría bueno. Saludos a Dante. No. Bueno, saludos a Dante y seguimos con el otro mail. El comentario de Meoño. Saludos a Spyro H0 y Movistar, no el otro. Y si Movistar no lo trolea también a huevo. Ahora bien, como para no perder la costumbre, les formulo un par de preguntas. Primero, ¿animes que les gustaría ver en live action? ¿En live action? Muy pocos. Posta, muy pocos. Aoharu Ride. quiero, ya está en, va a salir, o ya salió o iba a salir en live action. Es que la mayoría de las cosas que se pueden hacer live action ya se hicieron live action. Sí. Si yo iría live action, yo elegiría cosas que no necesiten tantos efectos especiales. K-On, quizás. Mira, yo te podría decir Shufli, pero creo que hay un live action de Shufli. Clona, digo. El porno debe estar seguro. Lucky Chuta, clonad. O sea, recuerden lo que fue Guns 2, sí, live action. Y después sepan, aténganse a las consecuencias. Sí, sí, por eso. No, hay cosas que no quedan bien. Tendría que ser cómico. Porque no creo que una cosa no cómica quede muy bien en live action. A ver, uno muy posible sería, por ejemplo, Black Lagoon. Ahora, quiero que eso sea llevado en live action, ni en pedo. No. O sea, gracias, sigan adaptando el manga, háganme una película, háganme novas, háganme otra serie. No me hagan una con actores porque no da. Tampoco un NCG porque me gusta el formato en 2D, así que pudra. Y la jode que las series cómicas así... que pueden trabajar, que podrían llegar a ser llevadas a live action, involucran mucho ya Moe. Se hicieron. Sí, bueno, pero quitando de hecho. Ya se hicieron, no dame Cantabile, la profesora mafiosa. Sí, pero te digo, del gran grupo de las nuevas involucra mucho Moe, lo cual significa muchas pendejitas de 15 años o menos, lo cual eso es ilegal. Igualmente, yo diría, depende qué live action, porque yo prefiero un dorama antes que una película, porque la película te saca mucho y mete mucha fruta. Sí. Pasó con Beck, pensé que iba a ser una película mejor, pero metieron mucha fruta, cortaron personajes, mellaron dos personajes en uno, y quedó muy, muy raro, pero... Hizo la gran aire. Sí, entonces quedó más o bueno, menos... Higurashi no Naka Kokoroni se hizo live action. Sí, sí. Pero era la. Pero salió, era quedó muy bien. Drama, ¿o no? No, era, live action. No, son película. Dos películas. Ah, son películas. Son dos películas, creo. Sí. Adaptan el primer y segundo arco. Por eso, película. Sí, puede ser. Habría que ver cómo quedaron las dos de Kenshi y las otras que quedaban. A mí me dijeron que la segunda es medio lenta y que la tercera tiene toda la papa de la vida. Por eso, habría que ver cómo quedaron esas, pero la primera, descontando el Hanya que tira, que tiene sus pistolas automáticas, prácticamente. Creo que Hanya es lo único, a pesar de que está todo recontra, medio mezclado de los personajes y el arco. Creo que está bien, como live action. Alche, la frutearon. Aoshi no aparecía en la primera. Es que o sea, bien, la... bien los ninjas de los Niwabanshu, pero no había ningún ninja de los Niwabanshu. Estaban. Eso fue una cagada, boludo. Lo de la mansión de Kanryu y que no estaba ni Aoshi, ni estaba el verdadero Hanya, ni ninguna de esas mierdas. O sea, yo no vi ninguno Niwabanshu. No apareció en la primera. Para que me acuerdo. No, pero justamente la mansión de Kanryu, justo, y todo el quilombo con Megumi y toda la mierda, eso no. ¿De onda? ¿Dónde está Oji? ¿Dónde están los Nimbo Banjo? ¿Dónde están los verdaderos ninja? Sí, pero igual tenían que meter al otro. A ¿cómo se llama? A Shinai Kudo. Sí, tenían que meterlo en algún lugar, así que. Creo que si. Había que meter a Gambito. Lo deberían tener a Gambito. Hubieran hecho el de Ginei solo, hubiese estado bien. Como me dijeron que la segunda es medio lenta, con más desarrollo del que debería tener, y la segunda meten papa, pero la papa capaz que se quedan sin tiempo y la papa dura 10 segundos, entonces. Desde la pelea de Kenshin y Shishio dicen que está muy, muy buena, pero todo lo demás es medio bajo. Dos, si Kami Kamote... Le da guita suficiente para que Persona se cae. O sea, todos los releases de un único anime con el cual se consagraría. ¿Qué género anime sería y cuál sería su trama? Depende, cuál de los cuatro lo sin haga. Trama. Depende, ¿qué estudio lo hace? Sin trama. Sí, primero, ¿qué estudio lo hace? Y depende, ¿cuál de los cuatro lo hace? Porque creo que Huevo, Alche y Cero van a hacer una cosa diferente a lo que quiero hacer yo. Todos vamos a hacer una cosa diferente a la que hacen los otros tres. Yo se lo daría el de Shirobako y le digo, toma, hacelo. O sea, yo te soy honesto, yo terminaría haciendo mi propia versión de Code Geass o de Gundam. O sea, si algo original, tengo 800 historias en la computadora ahí archivada, igual que Pyro, igual que la mayoría de los que tengo en El tema con mis historias es que no están archivadas en mi computadora, están archivadas en mi cerebro. El día que me dé el bobazo, se muere una importante cantidad de literatura que salvaría el mundo. Boludo, yo te lo dije mil veces, tenés que actualizar tus sistemas de redundancia. Algún formato. ¿Qué género anime sería y cuál sería su trama? Obviamente yo le diría Slice of Life, porque a este le gusta el Slice of Life. Otra cosa. Todo le gusta, no sé, el Slice of Life. O sea, todo puede ser Slice of Life. Pero muy Slice. O sea, yo te puedo hacer medieval o fantástico, o te puedo hacer las dos cosas. En Slice of Life. También. Por eso te digo, todo puede Hagamos ser las tres life. Cosas. Si a mí le me dieran la plata, yo no dejaría que ningún argentino ni nadie la tocara. Sí, no, ahí estamos todos de acuerdo. Boludo, tengo el director de Fierro para presentarte. Ese tipo es un capo cagándote la guita. Dale, presentámelo, boludo. Lo citamos en un edificio, el cual es en el mismo día se va a demoler por manera misteriosa. Sí. También a la pelotuda que lo acompaña siempre. Agarro a la loca de Keyon. A la guionista de Keyon le pago a esa, me busco algún buen director. La subo en avión, le pirmen para su casa el avión. Mira, yo sé que lo que voy a decir es sacrilegio, pero estaría hasta tentado a hacer una continuación de otra cosa más vieja, como no sé, Berserk, y darle el final que queremos. Sí. No, pero eso es fanfiqueo. Yo pagaría. No, fanfiqueo no. Yo pago los derechos, se los compro. Como Disney se lo hizo a Lucas, yo se lo voy a hacer a Kentaro Miura. Digo, no es más tuya, boludo. Ahora es mío. Yo le voy a poner fin a esto. Porque bueno, lo estás haciendo hace como 30 años, pedazo de marmota. No sabes rompe los huevos. No sabes cómo terminarla. Yo sí sé cómo terminarla, gracias. Todos los fans sabemos cómo hay que terminarla. A mí me suena. ¿Sabes lo que me suena esta pregunta? A una que le tiran en un tomo a Keima. Que es la de. Sí, que el estudio de cosas, el estudio de juegos le tira así como: vamos a hacer el juego que vos quieras, vos decinos qué tipo de juego querés que se haga. Y el otro se mata durante todo el tomo. Es el final de la primera temporada, creo. No, de la segunda. Es uno de los capítulos especiales. No, es el final de uno de los pasos. Que termina que al final aparece este personaje mal dibujado. Sí, bueno, porque es la empresa, bueno, de ese personaje. Pero ese era no era el especial, era el último capítulo de la temporada. De la segunda, creo. No, creo que era tipo capítulo 7 de esa cosa. Porque no es en el final. Es uno de esos capítulos raros de mitad de trama. Bueno, sé que está en... Que un capítulo. Bueno, por último dice: pásenme por favor el Ending 2 de Trinity 7 en su versión dueto interpretada por Yu y Levi. Bueno. Que era cosa, era el que ya pasamos. Java daba In Amazing. Bueno, vamos con una promo y cerramos. Y huevo no dice qué juego quiere. Seguro un porno. Seguro un juego porno. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae y Gao Gao. Sí, lo resistieron. Número 5. 5.000 según el grabador. Ah, bueno, 5.000 según el grabador, bueno. 5.000, Dios mío, qué gana de no sé por qué le pasa eso. Bueno, algo que mencionar antes que nos vayamos, además de que los invitamos a que nos escuchen los viernes a partir de las 7:30 hora argentina, como siempre decimos, que capaz que tengamos que cambiar los planes. Ah, Cero, esta no sé si vos la habías escuchado, pero a van a agarrar a ¿cómo se llama? A Khal Drogo y lo van a usar de Aquaman en la película. Sí, con actor. Boludo, hablamos la última vez que jugamos rol de eso. ¿Qué Maxi se sacó el tema. ¿Qué opinión te tira lo de que Aquaman no sea rubio? La misma opinión que tengo sobre todos los cambios de raza de... Flaco, el personaje es desde sus inicios rubio. Andate la puta madre que te remil puta parió por cambiarlo. Sí, bueno, pero o sea, es muy diferente a decir que... Boludo, ¿sabés que hay un negro que quiere ser Peter Parker? Y me chupa un huevo que el tipo sea negro. Me importa que quiere ser Peter Parker y no es blanco. Eso es lo que me jode. Bueno, no, pero yo no lo digo. Me importa un huevo su raza. Yo no lo digo por el tema del cambio racial. Digo, por el. No lo digo porque, o sea, haya una antorcha humana negra o todo lo que vos quieras. O sea, cosas que. A nivel de raza se cambiaron y bueno, ya fue. Pero digo, esto es una parte importante de la trama de que el tipo sea rubio. No es una pelotude que puedas cambiar. O sea, no lo puedes cambiar y punto, porque son los orígenes de los personajes. Se acabó. Sí, más allá de la historia. Esto es un origen importante, boludo. No es como. Es como decir que Superman no viene de Krypton, es otra cosa. O sea, boludo, los Atlantes pueden ser cualquier cosa, pueden ser marcianos si lo querés, si le va a cambiar el origen. O sea, y me importa es el personaje era rubio, pelirrojo, moreno, negro, asiático, jamaiquino, puertorriqueño, bueno, respetar el puto origen. Sí, bueno, el día acá, que hagamos... acá es rubio por algo, no es que es rubio porque se le chantó a alguien por él que era rubio, acá es rubio por algo. Boludo... No, es rubio porque se le chantó a alguien, porque en Atlántida hay de todo. Hay negros, hay asiáticos, hay vikingos, hay pelirrojo, hay de todo en Atlantis. Sí, pero no, o sea, rubios. No rubios porque a los rubios los matan. Esa no la sabía, pero bueno. No rubios porque los rubios los matan, porque los rubios están destinados a traer la perdición. Y el hecho de que Aquaman sea rubio... La madre de Aquaman es rubia. Sí. Porque no la mataron a ella. Y por el hecho de que Aquaman sea rubio, es re importante que él sea rubio en la historia de Aquaman. El tema con Aquaman era que la madre de Aquaman le metió los cuernos al rey de Atlantis y todo el quilombo ese. Sí. O sea, nunca entendí la parte. Nunca me enteré de la parte del racismo hacia el rubio. Pero bueno. Y sí, dejando eso de lado, cuando ya está implícito incluso en la historia, es como que, hermano, dame una justificación ya. Y no se te ocurra traer agua oxigenada para tenerle el pelo a Jason Momoa. O que después le sale una aura de energía que lo haga rubio, porque eso es como que muy Goku. Es muy pelotudo, diría yo. Pero, o sea, yo me imagino el revuelo cuando agarren un superhéroe negro y le cambien la etnia a cualquier otra cosa. Vamos a decir, no, ni siquiera vamos a decir blanco. Vamos a decir que en vez de negro, al tipo lo hacen coreano. Un cyborg blanco. O un. ¿Cómo se llama? Un Victor Stone blanco. Un Victor Stone blanco. Se pudre todo, boludo. Sí, o sea, eso va a ser racismo a la inversa. Y van a romper la bola con eso. ¿Y usted qué le hace, muchacho? Boludo, hay un negro que te juro, me hace caer la risa. He visto los videos del tipo. El tipo quiere ser Peter Parker. Blanco, no podía ser Peter Parker. Pero. Ni aunque lloviera del suelo al cielo. Aunque lloviese al revés. Entendiste mal, el tipo no quiere ser Peter Parker. El tipo quiere ser Pedro Parkour. Quiere saltar por los techos y robar casa. Y encima hay gente que le da apoyo a este idiota. Yo digo, basta. No cambien mal las etnias de los superhéroes. Ni ningún personaje, ni ningún tipo de medio. O sea, lo siguiente vamos a ver, van a hacer la película más effect. Y John Shepard va a ser norcoreano. Nuestro medio de comunicación son personasakai @gmail.com. También pueden hacerlo a través de Twitter en @personasakai. pueden sumarse a nuestro grupo de YouPlus y visitar personasekai.blogspot.com. No, acá es donde yo te corrijo. No pueden visitar personasekai.blogspot.com. Tienen que visitar personasekai.blogspot.com porque las opciones se acabaron. Ya me hinché las pelotas de darles opciones. Tienen que visitar la página y a la mierda. Ok, alguien ya se cambió a mi lado del debate. Bien. Voy a tirar un último ejemplo de esta mierda. Nick Fury es negro. En el universo Ultimate, las películas últimas de Marvel, los Avengers, están basadas en Ultimate. Toda la gama de películas superhéroes están prácticamente basadas en universo Ultimate. Así que Nick Fury negro está bien. Y que lo haga Samuel L. Jackson es un chiste interno de los putos escritores que hicieron cuando sacaron el puto cómic de los Ultimates. Lo cual es perfecto. Ahora, si esto fuera Universo 616, Hasselhoff es Nick Fury y púdranse. Y yo apoyo esa película porque fue genial para los 90. Con eso cierro mi... No te calenté que ahora viene Reed Richards negro y se arregla todo. Yo no creo en los Cuatro Fantásticos. Son un invento. Y la muy puta Disney ahora ya dejó de hacer los cómics. No sé si ya los retomó o no, pero los dejó de hacer para caerle la verga a la gente de Fox. ¡Qué gente estúpida! Y por el otro lado, Spider-Man se mete al universo de Marvel. Así que está todo bien. Bien. Como siempre... Sí. Les decimos, nos pueden escuchar a través de mixler.com/personasekai-podcast. Entonces, saludo a la gente y nos vamos. Sí, saludos a Walterco, ya que estaba acá. Dale. Bien, saludos a Melanio. Había ido Michelin justamente. Sí, sí. También saludos a Seri, a Detelexis, a Kyung-kun, a Kando en la pared. Que por vos hacemos el mutante. Un saludo a la gente del mutante. También. A Yuki Soto, que estuvo en los últimos momentos. Se fue a Sakurangel, que también estaba. A Irailer. Bueno, supongo que eran todos. Sí. Que... Yo tengo una pregunta antes de que cierren. A ver. Más que todo es una pregunta para Pyro. Pyro, vas a venir este domingo, ¿no? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Completamente seguro. Si llueve, no. ¿Vas a venir así caiga un sorete de punta o así caiga nieve o así te caiga un titán a comerte la casa? Vas a venir. No quiero ser Eternauta. Si llueve nieve que te mata, no salgo. El otro día no estamos jugando un partido de fútbol haciendo un asado en el campo. Estamos adentro, sí, de una casa, en una habitación, en una mesa. Me importa tres carajos, tu casa también me queda lejos. Y fui durante años. Lloviera o nevara, así que no me rompa la bola. Ahora todos saben que cero es cartero. Bueno, vamos. Nos vamos. Sí, escuchando. Tengo la psicosis de un cartero. Muy bien dicho. Nos vamos escuchando Spinning World, interpretado por Diana Garnett. Que a todo esto no es japonesa. Sí. Y es el 32º ending de Naruto Shippuden. Bueno. Que dentro de todo está bueno. Sí. Y mientras tanto nos preocupamos a ver si Huevo se murió de una leucemia o estaba vivo o respira. No sé. Lo perdimos. Bien. Yo tengo una petición para uno de los próximos programas. Chicos, próximo programa que aparezca en presencia física, los voy a obligar a pasar temas de Slayers. Sí, tengo ganas de escucharlos casi como Megumi. Slayer, la banda de rap. No. Pásala. No, boludo. Next, Try y la original. Hacemos, o sea, boludo, hace mucho. Donde tocamos todos los temas de Pantera. Dale. Vos sabés que voy a terminar haciendo esto, te gusta o no, así que seguí jodiendo. Nos vemos la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Bye. Feel the rock. ちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょ México.